よーし、みんな行くぞ ー。おー、1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 あー、夜を越えて闇を抜けて迎えに行こう、光る朝も雨も虹も今から全て迎えに行くよ。眩しい光さえ切る勝手に開くのは他ならぬ僕だ、震えた僕の手だ。知らなけりゃいいことだと逃げるのはもうやめ、醜さも不甲斐なさも照らして飲み干したら新しい自分だろう。ああ、夜を越えて闇を抜けて迎えに行こう、傷の海も悩む闇を抜けて迎えに行こう、傷の海も悩む森も recontra. Bienvenidos a una nueva edición de Personas de Calle Super Dero. Dale, cabeceala. Cabeceala, boludo, cabeceala. No sé si a Pedro le estaba dando un ataque epiléptico. Le estaba dando un ACD, no sé. El tema que sería re hecho mierda, pero bueno. Ignore la espuma, digo. Yo te dije que de ver tanta serie de mierda como la pescadora del espacio te decía mal el cerebro. Sí, pero bueno, no me hiciste caso. Bueno, vos seguiste viendo y también te pusiste a ver más repetido. Pusiste a ver de nuevo Puripar y bueno, así terminaste. Sí, boludo, ahí don't die, boludo. No solo te dio el SIDA, sino que también te dio el SIDA mental. El SIDA mental. Bienvenidos a este programa número 19 de Personas Sky Super Drive, nuestra novena temporada. Programa 443. Exacto. Exactamente. ¡Es magia! Estamos a uno de llegar a la nueva dimensión. ¿A una? Sí. Cuando tengamos el 444, bueno, podemos hacer el ritual. ¿444? Sí. Podemos hacer el ritual de el de Akamatsu Yoyo. Ah, el de viajar al nuevo mundo. Ah, sí. Bueno, dale, viajamos al nuevo mundo. Entonces, este es el programa perdido. El programa perdido, podemos hacer el programa perdido. Y... pero así hacemos el programa perdido. Por lo tanto, vamos a pasar al 445. Curiosamente, curiosamente el programa, la mitad del programa que perdimos es el programa 4. También. Por eso, entonces, como podemos llegar a perder, podemos hacer yon y a la mierda. Ay, bueno, es como re de mala suerte ese. Es como esos edificios que construyen sin el piso 13. De hecho, en Japón sí estaba el piso 4, por ejemplo. Gente decía que no había. Me tendría que fijar, porque si me lo había sacado, por ejemplo, unas... por ejemplo, a un edificio, un conchudo, vos sacaste un montón edificio, de cosas, ¿no? A un edificio de Oda, que me acuerdo que le había sacado foto, pero no me acuerdo si estaba el piso 4. Había... lo que sí era raro era ver un control remoto con el canal 12. Bueno. O sea, marco el canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 y 12. Buenísimo. Era un control remoto, era como así súper raro. ¿Por qué? Bueno, a ver. Estamos iniciando el fin coso. De semana, digamos, el casi fin de semana de la Crack Bang Boom. Sí. Que como siempre, la Crack arranca históricamente con un día de mierda, horripilante, donde llueve, hace frío. Una total contraposición al día de ayer, donde hubo más o menos 23 grados, había humedad, estaba como fresquito también después, nada que ver, y ahora tenemos frío, agua, lluvia. Bueno, lo bueno es que volvió un rato el invierno, así que bueno. Sí, hoy, mañana, es como que va a haber 45 grados a la sombra y aguante todo. A ver, a ver, a ver... Y la crack va a estar hasta la pija y todas cosas locas que pasan siempre. El sábado sí, el sábado va a estar hasta la garcha, como siempre. El sábado voy a andar yo por la Caracas, así que búsquenme. Sí. Busquen el quiero gorro. Sí, que me acuerdo que el año pasado brilló por su presencia. Y bueno, me cagué formando, boludo. Como que me estaba desangrando. La... ¿Qué tiene que ver hacer re? Como que dijeron, mira, ahí va el quiero gorro. Es como, sí, mira, ahí va el quiero gorro. Todos buscan el quiero gorro porque es como la búsqueda del evento. Y bueno, la vez pasada duró poco. Fue como un evento así especial y te lo perdiste. No duró nada, ni siquiera apareció. Bueno, pero me encontré con gente. Dejá de mentir. Gente, boludo. Dejá de mentir. No te encontramos por el quiero gorro. Y yo no soy gente a todo esto. No, si vos no me encontraste. Yo te encontré. No. Sí. No, Mario me encontró. Mario, uno. Bueno. vos te fuiste sin encontrarme. Mirá lo que te digo. Mira, estabas tan hecho mierda que ni siquiera te acordás de que estaba al lado tuyo cuando te estabas apoyando contra... cierto que vos estabas. Sí, vos estabas. Ven y si vete ni... No, es que sos tan poco que no te considero tu presencia. Ven. A vos ni el traje de conejita te ayuda, vos ya como que ya te fuiste. Pyro es el robot sin memoria. Todo lo que digan Pyro puede... No, sin moral. Además de que miente... Amoral... es otra cosa. Además de que miente, su falta de memoria lo ayuda a seguir mintiendo. Yo no miento, yo trastoco la verdad. Eso es otra cosa. Bueno, Persona Sekai, podcast en formato de radio. Sí. Sobre anime, principalmente. Que sale en multiplataformas a través de toda internet. Sí, podríamos decir que sí. Pueden escucharnos en vivo todos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina a través de YouTube o también de Twitch. Sí, sí. En YouTube pueden hacerlo a través de nuestro canal que es Persona Sekai Podcast. También pueden visitar el Twitch de Pyro, que es PyroPNS Podcast, creo. No, ahora ya lo cambié. Ahora ya es como lo vamos a empezar a usar como el canal de Twitch de Persona, ya directamente ahora es twitch.tv/PNS Podcast. A lo que yo voy a cambiar como Persona Sekai Podcast directamente. Lo coordinamos con el Tumblr y listo. Así no queda, así no queda como el Pyro no Sekai. que la gente lo interprete como quiera. De hecho está mal. Soñá, boludo. Te dejo soñar. Cuando vos dejas que la gente interprete las cosas como quiere, sale Bowset. Estamos como estamos. Y después Pyro agarra y mete la tarea de Shizuko, que es la mano derecha de Sofovich. No. Y después dice que está todo mal, pero en verdad para él está todo bien. Y bueno, y después se pueden hablar de rey Komote cuando le reza a otro rey. No, aguante al Rey. Al Rey sin mano. ¿Qué te pasa? Al Rey sin pie, mejor dicho. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa? Está todo mal, bueno, el día te hizo daño. Está todo mal. El día te hizo daño, estás viendo cosas que no son. A ver, estamos 11 de octubre, ayer fue el cumpleaños de Naruto Uzumaki a todo esto. Uf, le importó un montón de gente. Sí, a vos te importó muchísimo. Sí, tú lo sabés, cambió mi vida. Eso me explica por qué no tenés tu campera de Uzumaki. No, pues, encima lo peor es que yo la tenía desde antes. Es como ese capítulo de Duke donde se empiezan a vestir todos como Duke. Pero que haya salido, que el anime haya salido, después no significa que en el manga ya haya estado. No, pero esa campera es dinosaurica. No, es dinosaurica, qué mentira. Deja de mentir, Fairo, por favor. Deja de mentir. Es una campera de la época de Bleach. Deja de mentir al público, por Dios. A ver. Es la campera que Luffy no quiso. Lo que escucharon al principio era el opening de la película Kimi no Suizo o Tabetai. Está interpretado por la banda Sumika. Y se titula Fanfare. Esta película que también tiene live action y que también tiene manga que terminó hace bastante. Y tiene gore, mucho gore. La cual estaría bien. Estaría copado verlo y ver realmente si termina como el live action. Como supuestamente tiene, como dice el título, que va a terminar. Nah. Sería, te juro que es una... Con un japonés corriendo con la boca abierta. Y... Es una de las primeras cosas por las cuales realmente te llama la atención la historia. Si tú realmente le quiero comer tu páncreas. Como que sí, estaría como, mira, este aquí va a ser una historia de gore, de amor y gore. ¿Y por qué no se hicieron así, esta película pedorra del zombie, la película romántica del zombie? ¿Por qué no pongo una película de zombie gore? Es que no eran zombies, es que son estudiantes. ¿Sí? No, la conchudez esta del zombie, ¿cómo se llama? Warm Bodies. No sé qué estás hablando. La mierda esta de la película donde estaba el... la loca que estaba enamorada del novio y de... ¿El novio es un zombie? Y después se hace zombie, después se muere y se hace zombie. No sé, me parece una pelotudez toda la cosa de los yankees con zombies. Mira, esta es la última escena de Suizo Tabetai, la loca corriendo. ¡Ah! En realidad es al revés, tendrá que ser el pibe, no la loca. Bueno, porque la loca es la que tiene el cáncer. Router dice, boludo. A ver, bueno. Vamos a saludar. Pará, sí, no está bien, eso estaba bien. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, que es Personas Sky Podcast. También pueden visitar nuestra página, que es personasky.moe. Sí, el centro místico de Personas Sky, el chichoncito ahí donde votos casi. Como la cosa increíble. Pueden mandar también un mensaje, un mail a personasky@gmail.com. Sí, sí. ¿Por qué no? Estamos recibiendo mails, cheques y factura y cheques de tercero. Seguirnos en Twitter, es @personasky. Visitar el Tumblr de Pyro, que es pnspodcast.tumblr.com. Donde puedo publicar un montón de cosas que no puedo publicar en otro lado porque viste la ley. Dale, pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es Personas Sky Radio. Y también, nada más. No olvídense de G+, porque no hay nada ahí. Aunque Pyro, el otro día nos manda, aunque Pyro intente hoy, publicar algo. Hoy nos likearon de G+. Sí. Saben. Claro. Te informo. Así que lo haga no significa que lo haya hecho otra persona. No, yo no lo hice. Yo lo hice, pero... Saludos a Melanio. Saludos, Melanio. Y se vamos, pibes. ¿Qué tal de su semana, Pyrito? Hachecito. ¿Y todo bien? Todo, de todo. ¿Encontraron un dólar en el suelo? Saludos, Papucho. El día que encuentre un dólar en el suelo, me parece que va a haber más de unas 70 personas arrojando. Imposible, esas cosas del menemismo ya no pasan. Y acá también me dice que para alivio mío, dice que justamente que estuve editando el post de la semana pasada, a pesar de que entro para hacerme el año era bastante corto, y que esta vez la hizo más corto para la entrada reciente de Persona Musical. Y si a todo esto, no se olviden que hoy es el cumpleaños de Gabriel Dropout. Así que espero un mínimo oír el temita de la mía. ¿Por qué no lo tienen? A ver. Y ahora, hace justo... mucho que no tengo temas de Gabriel Dropout, así que... Justo nombrarte saludo, mi... Saludos a Leo Acuña también, de paso. Saludos, Leo. Justo me hiciste acordar que la gente de Locos por los Juegos nos había pedido un saludo. Saludos a la gente de Locos por los Juegos. Saludos. que esperamos, pues, esperamos que estemos, estén en Rosario actualmente. Les pregunté si habían mandado a alguien para la crack, todavía no me contestaron. A ver. Bueno, sé que está Saki acá. Está Saki de Tac Tac Duke, en eso está confirmado. Él está acá. Después no me acuerdo si la. Supuestamente la gente de Rayos también estaba acá, pero no vi ninguna confirmación de que hayan llegado, así que se los puede haber tragado la tormenta. Acá te. Lenny dice que hiciste bien tu tarea, que subiste porno de Neko Musume a Tumblr, pero no era una tarea, era un deber. Pero no. Faltaron, dice que te faltó más Bowsette, Pyro. Puedo poner un poco más, pero como que ya hay como 17 páginas con 27 bibliotecas de Bowsette cada una, y como, yo traigo lo mejor, ¿no? Saludos al Chino, que dice saludos desde la crack. Saludos, Chino. Mis amigos, saludos a Carlitos, de paso. Ah, está impulsando el programa a través de la crack. ¡Saludos a la crack! ¿Y cómo es jueves? Calculo que no va a haber tanta gente, y más si está lloviendo. Pero bueno. Así que, Chino, pon el parlante a todo lo que da, así, grito, así, con fuerza. ¡Saludos a la crack! A ver, bueno. Semana de Venom, entre otras semana cosas. Semana de Venom, sí. Entonces, le dijiste re bien, semana de Venom. Así, está la vena está así, pero... vamos a saludar de paso, antes que bueno, empecemos con el programa, a las personas que están cumpliendo años hoy, 11 de octubre. Saludos con esta conchuda que por suerte ya no la vemos. Ah, no, sí la vemos. No, sí, en la nueva temporada de Sakura Card Captor. Saludos a Yanagisawa Naoko. Esta es la loca de lentes. Está tirado por ahí. Esta es la que debe tener su propia, debe escribir su propia novela Biel. Sí. En su laptop. ¿De dónde sacaré el material, eco? Saludos a Eufemia Lee Vitran, Britannia. O Yufi, o la esta, loca de la ametralladora. Esta hija que... malparida de Britannia. Que todos sabemos que si Susaku se quedaba todavía con ella, la iban a romper. Por eso lo tuvieron que matar. La tuvieron que romper todavía más. Pero no se preocupen, seguramente va a revivir en la nueva temporada. Sí, alguien va a tener el día de la resurrección, ¿viste? Digo, bien barato. Saludos a Sayaka Miki. De Majo Shoujo Madoka Magica. Sí. Que... esta murió porque no se aceptó a sí misma como lesbiana. Eso es lo que... No se aceptó a sí misma como lesbiana. Sí, como ya tenía el destino hecho y... le decía, no, sí, mirá, mordé acá y va a estar todo bien. Yo, no. Yo quiero morir. Bueno, morite, pelotuda, porque no aceptaste tu destino de lesbianismo. ¿Qué te pasa con Saya Gamini, que es recopada? No es recopada, no quiso la vida, no. No quiso la vida. Ese tipo de personaje que tenía que morir por arrastrada, y bueno, me parece. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que murió para que alguien que. ¿Me dije cómo se llama? Vale. Ahí no me sale la conchuda instrumento de mierda. Sí. O sea, murió por un violinista, o sea, date cuenta el nivel de bajeza que. Ojalá, que me gusta. Vale, si no, ¿quién hubiese matado a Kyoko? Era imparable, si no. Así que bueno. Ya que estamos, y hablando de a gente que acepta su lesbianismo, justamente estamos por saludar a este super personaje de Sensei, también conocido como Misty, el caballero de plata. Este es el caballero de... ¿Cómo era el caballero? ¿De qué mierda era este tipo? Era de plata este. Sí, era de plata, pero ¿de qué? De la constelación de plata, ¿de qué? Caballero de la constelación. Caballero de los rulos del Hell and Shoulder, ¿de qué era? Era caballero del lesbianismo. Caballero del... Puede ser caballero del lesbianismo. Caballero del lesbianismo. La constelación del lesbiano. Ese debería ser tu constelación favorita. Lo peor es que tenía seguidores en Twitter, tenía la ballena y no me acuerdo cómo se llamaba el otro pelotudo. Qué personaje de mierda. Mirá que Sensei está plagado de personajes de mierda. O sea, de los 88 caballeros hay como 64 que son una poronga. Recalquemos que no es un día tan copado, además. Saludos a Midori Celtic de Vandret. No me acuerdo ni quién sos. Siguiendo la temática lésbica. No me acuerdo ni quién está, mire. Así de hecho te lo digo. Y hablando de series así como bien del palo, vamos con Bento. Saludos a Yu Kaneshiro. Este por lo menos me acuerdo quién es. Porque Bento tiene tres hombres. Como que tampoco es muy difícil saber quién sos. Ah, el de abajo es peor. El de abajo es peor. O sea, los que tenés la línea... la línea inferior, ese y el del medio, peores son. Vamos a mandar un saludo también a este personaje de Cardfight Vanguard. Saludos a Mamoru Anjo. Que abandoné Vanguard mucho antes de llegar a esta temporada. La veo bastante patética la temporada esa. Otra serie copada, World Trigger. Estamos, creo que... No, sí, hoy no sobra. Por lejos, estamos, creo que en el jueves con los peores cumpleaños de la historia. Este creo que era francotirador en World Trigger, no me acuerdo. Daichi Suzumi. Pero World Trigger es una serie donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, como que... lo que seas. Bueno, y... uy, los últimos dos son increíbles, ¿eh? Saludos a Luke Voltia. No saludo a la pija. La garcha tu serie. Le está rompiendo. El que tiene al lado. Mira, el que tiene al lado es más respetable que todo lo que acabo de nombrar. Prince of Strike. Mm. Prince of Strike. Dicho Alternative. A Hase Sakura. A Hit Hase Sakura. Es como... está... de lo patético que es muchísimo mejor que todos los que nombraste. Y hay uno de Toriko también, que es una cagada. Esta serie que esas que murieron, ¿viste? Terminaron su ciclo. Sí, digo, terminó su ciclo y no le importó a nadie. Fue como una apuesta de la, Jump y... creo que sigue sacando capítulos. Puede ser, pero... en realidad en manga, creo. La verdad ni me acuerdo. Ni idea. No le importa a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar de Toriko? Ni me acuerdo, pero ya... Mira, es tan desconocida que en el juego este de que va a salir ahora de la Jump me parece que ni está Toriko todavía. Así te lo digo. Está Yu-Gi-Oh peleando y no está Toriko. ¿Cuál de todos? ¿El que tenía los super, el que era tipo Super Smash o el que era bien pelea, bien polenta? El nuevo. El que parece. El que parece re genérico, pero. El que parece Super Smash y tiene los personajes por generaciones de Jump. Tirale que estaban los agarraban 5 personajes de la década de los 90, agarraban 5 personajes si va a ser de la década tan así. De 2000. Al fin de cuentas ya las habían presentado a los personajes. Sí, pero que presentaron cuenta... en la E3. Sí. Sí, ese es el que es parecido, es como un Super Smash, pero sí, pero después lo modificaron, no es más de mundo abierto, es como una se parece más al Final Fantasy este de pelea. Al Dissidia. Al Dissidia 2. Pero es pelea. O sea, sí, se parece al Dissidia 2, pero no, o sea, no es tan Super Smash. Pero no sé, es un juego raro. El tema es que no, o sea, no tienen gráficos muy copados. No, o sea, se ve horrible. Tiene algo así como. Tiene un estilo super deforme. Y para ajustar a todo, pues no. Están todos. Sí, sí, sí. Todo gráfico diferente, anda, ajustalo. Es mejor, mira, digo, eso no sé si va a ser mejor que el de. El de Boku no Hero Academia que sale, creo que si seguimos así va a salir el mismo día que el de Akane ga Kill, que son iguales, vos lo ves y es el mismo juego. ¿El de Akane ga Kill o el de Kill la Kill? El de Kill la Kill, digo, pues son el mismo juego. Si vos lo estás viendo, poner uno al lado del otro y es el mismo conchudo juego. Bien, nada más que comentar. Sí, que no sean promos de videojuegos, no. O que la plataforma haya lanzado un videojuego, o no. Que... No, voy a hacer un comentario de juego, pero no es ni de promo ni de nada. Todavía no termino Spider-Man. Sí. Estoy por ahí, no voy a decir por dónde voy porque siempre alguien va a tirar un spoiler y no tengo ganas. Estoy por ahí, bueno, estoy por ahí, estoy cerca de terminarlo. Dos cosas para comentar. La primera es la promoción del Spider-Man. Cuando lo promocionaron tanto en su lanzamiento, no sé qué, largaron una serie de videos, hincharon mucho las pelotas con las promociones de Spider-Man. Sí. No hincharon tanto como al nivel de las promociones del coso del Horizon. Sí. Nada más que el Horizon era repetirlo, momento Jurassic Park, que aguante todo, está todo bien. Pero con el Spider-Man no lo hicieron tan bien, en el sentido de que la primer promo de Spider-Man que largaron, donde te presentan a Negative Man, que es un personaje que la mayoría de la gente no conoce porque como es súper minoritario en el mundo de Spider-Man, lo largan y mandan un video, y lo que van a ver en ese video, este es el primer video, con esto presentaron a Spider-Man. Eso que vas a ver pasa más o menos a la mitad del juego. Pero es re zarpado el tiempo que pasa hasta que vos llegás a ver ese video. Yo en un momento estaba jugando y dije, cha, llevo jugando esto una bocha de tiempo y ya voy por el 50% del juego. ¿Cuándo mierda pasa todo esto? Pues vos mirás esto y decís, che, ¿cuándo pasa todo esto? Porque vos estás jugando y decís, bueno, va a pasar esto en algún momento del juego. Y a partir de que pase esto, para pasar un montón de cosas. Pero no estoy llegando y estoy viendo el marcador del avance del juego y voy por el 50%. ¿Cuándo pasa esta huevada? Y en un momento pasa. Y vos te quedás como, ¿qué hijo de puta? O sea, presentaste este video con esto. Te fuiste a la garcha. Después, en lo que fue el Experience, como siguieron jodiendo. No me acuerdo si el Experience o en la Tokyo Game Show, no me acuerdo cuándo fue. Que siguen presentando más videos. Y en uno presentan un video donde donde está Spidey, que vamos a decir, lo ataca mucha gente, no voy a nombrar, pero es un video que es súper conocido. Otra vez, yo estaba jugando y ese momento no llegaba nunca más. Pero nunca más estaba llegando. Y yo dije, ¿cuándo llega esto? Porque es terrible, o sea, sí. Tenés que hacer una construcción de lo que pasa después de esto. En el nivel en el que estoy, ¿cuándo llega todo esto? Y lo que pasa es que no pasó hace tanto del punto en donde yo estoy. O sea, es como decir, te largamos esto, este video que sale al 85% del juego como segunda promoción. ¡Sos un hijo de puta! ¿Quién te armó esta cosa? Está bien, no largaron el spoiler, que es súper obvio ya para ese punto del juego. Va, para el principio del juego ya es súper obvio, pero... Dale, no me pongas ese video que me aparece al 85% del juego. Armá mejor tu campaña de marketing. Sos un cara de verga. Segunda cosa que tengo que decir del juego. Al margen de que está muy bueno. Yo le voy a decir a la gente que se compre ese juego no porque está muy bueno, sino porque dentro de todo, o sea, tiene sus cosas, tiene sus temas de historia, tiene sus boludeces, bla, bla. El juego... es casi una proeza técnica. Porque está bien, el juego funciona a 30 FPS, clavadísimos. Yo lo estoy jugando en una Play normal, no en la Pro. Sí. El juego está 30 FPS, clavado todo el tiempo. En ningún momento, pero en ningún momento del juego, he tenido una caída de frame de nada. O sea, andando con la ciudad con la cantidad de huevada que tiene, no he tenido nunca una caída de frame de ningún tipo. Y en esta parte donde estoy en el juego, que se puso recontra demandante, estoy en un escenario donde tengo a fácil 30 NPCs, todos con comportamientos diferentes, todos con armas diferentes, todos con pelotudeces diferentes, queriendo reventarme la cabeza de un balazo. Y vos ves a 30 personajes así poludeándote en pantalla con todos sus comportamientos y sus pelotudeces, más las cosas que hay en el escenario, más las armas emplazadas, más las luces y todo el quilombo, y vos moviéndote por todos lados y el juego no se cae en ningún momento. Y está re bien eso. Está muy, muy bien. Bueno. Está muy bien y a su vez está muy mal. No, está muy bien. No está muy mal. Está muy bien. Pelotuda la campaña de marketing. Pelotudísimo. Pero el juego no tiene la culpa. Está re bien el juego. Saludos a Allen, que dice. Saludos, Allen. Saludos, personas caras. Carita feliz. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. A ver, déjame ver que tenía por acá. Porque tenía algo ocupado. ¿Vos decís? Sí, tenía. Algo por acá. No le mientas a la gente. Me cago en todo. No te crees para que le mintieras a la gente. Sí. En el día de la madre de Galche le miente la Masaki gente. Suda, que es justamente un segundo tema de su nuevo single, o su más reciente single, que es Long Haul Philia. Me la ayuda. Este single contenía el opening de la de lo que era la nueva temporada de Boku no Hero Academia. Sin embargo, este tema se llama Soft Building Fear y es el segundo tema de su nuevo single. Bueno, mándalo. Sigamos con este tema de Masami Suda. Y Plus Ultra. 愛は錆びついて得意げに笑う。まだまだ遊びたいからちょっと待っててね。街を襲ってる。大嫌いなあいつは大丈夫だよ。まだだから帰りたいな。きっと今だろう。 Volvemos a estos que personas se cae. Super Dry. Super Dry. Mientras habilito ciertas cosas acá, ustedes. Mientras vos habilitas eso, yo le mando un saludo a Mayra Lebriti y a Power Flanders, que nos está escuchando desde Twitch. Saludos. Qué bueno que haya gente que esté usando la plataforma de Twitch, aunque sea para saber que no estamos retransmitiendo al pedo. Copado. Qué bueno. Qué buena esta aplicación de Twitch que me deja ver el chat sin romperme tanto las pelotas. A ver, bueno. Sección de noticias. Sección de noticias. Mientras hago algunas cosas por detrás para que ustedes no vean, pero bueno. A ver. Ponete la ropa, hijo de puta. Vamos a comenzar con. Bueno, tenemos en esta ocasión tenemos varias cosas de anime. A ver. Más que nada. A ver, y de paso. Creo que está Cero con nosotros también. Tráeme la diversión. A ver. Sí. Ah, está Cero. Che, ¿por dónde están ahora? Noticias. Son 8 y 20. Sí, no, ¿están en YouTube o en coso? Estamos en los dos. En las dos. Ah, bien, porque no me aparecen en ninguno de los dos. Estarás. No sé. Estás bien suscrito. Sí. Porque tenemos gente que no está hablando de los dos lados, entonces. A ver, bueno, ¿dónde estábamos? Bueno. Como venía diciendo, cosas de anime. Primero de todo, el pasado viernes fue presentado un PV del nuevo proyecto animado en el que se ha embarcado Kunihiko Fujara. Dicho proyecto, denominado Sarasan Mai, será una serie de televisión que comenzará a emitirse en el bloque Noitamina de Fuji TV a partir del 19 de del año que viene. como toda serie de Noita Mina, va a tener colores raros y un montón de tipos kakoi. No, acordate que ahora está Noita Mina está pasando ¿cómo se llama esto? Banana Fish, que bueno. No podríamos decir que tiene colores copados. No, pero sí tiene algunas cosas medias destacables, excepto por Banana Fish. Bueno, esta nueva propuesta de Ikuhara, por lo que se puede ver en el trailer al menos, combina fondos reales con personajes animados. De momento no se ha confirmado que se trate de un proyecto híbrido entre ambas técnicas. Se trata de una serie Slice of Life con tintes psicológicos, entre comillas, que relata el día a día de los policías Reo y Mabu. Bueno, voy a bajar un poco la partida. Bien, digamos como que la mínima sinopsis que nos deja un poco es: en este mundo lleno de conexiones, los lazos de sangre, los lazos de la ciudad, las tecnologías, los lazos de los sentimientos, un mundo donde todos están conectados, así que me pregunto, ¿por qué no estoy conectado? ¿Alguna vez podré conectarme contigo? Y termina con la palabra la lazo. Mira, todos tienen un entry plug natural, pero no a muchos les gusta usarlo. Sí, como yo soy una de esas personas que no los quiero usar como orificio de entrada, sino como de salida. Es como una impresora virtual. Yo lo uso como una impresora 3D, ¿viste? El proyecto de Sana Sanmai fue anunciado por primera vez en marzo de este año. El anime va a ser producido por MAPPA, que ya produjo Yuri on Ice, Kakeguri y Banana Fish actualmente. Sí. Que le gusta las cosas la lazo. Con coproducción de lo que es el estudio Lapping Track, que trabajó en otro proyecto muy copado, de cual ahora vamos a refrescar la memoria. Este proyecto significará el regreso del director Kunihiro Ikuhara, como ya mencionamos, al panorama actual, tras haber trabajado en animes como Born 9 en 2016, proporcionando el opening del mismo, y en la serie animada Super de gay. Yuri. Sí. ¿Eh? Super gay, digo. Y en la serie animada de Yurikuma Arashi, en 2015. Donde se encargó de escribir los guiones de ahí, de la dirección. Otros proyectos que gay, también... pero el gay copado. El copado, la versión buena de... Otros proyectos que, como ya sabrán, y ya mencionó Pain en su momento en el informe de Mawaru Penguin Drum, es que justamente trabajó como dirigiendo Mawaru Penguin Drum. Sí, sí. Y Shoujo Kakumei Utena, y varias de las temporadas de Sailor Moon. Entre otras. O sea, no tiene un capítulo donde lo que cuenta es el amor heterosexual. O sea, son toda serie desviadita la que tiene este tipo. Esta, el PB, si pueden, véanlo. Está particularmente bueno porque está bastante copado cómo contrasta el animado con los... casi yo diría las tomas en 4K de las... digamos, con los fondos reales. O sea, como algo onda... Ay, no me sale el nombre. La concha de su madre. Como rotoscopía, pero... No, rotoscopía no. Es que en realidad es como si fuese más... ¿Te acuerdas Looney Tunes? Sí. Bueno, así, pero mejor. Pero Looney Tunes no, Space Jump. La otra... Esta, no me acuerdo la película esta donde estaba Greg the Bunny. ¿Quieren que vea Roger Rabbit? Una serie de TV y no... No era Greg. Eso es animatronics, sí. y marionetas. No, dijo. Es quien engañó a Roger Rabbit, pero este sí. Lo batió Greg de Bonnie. Sí. Ah, entonces lo que vos estás pensando es en el copy-paste de frames. Sí. Que se hacía a mano en esa época. No, pero ahora queda mucho mejor. Sí. Ahora no tenés todo el proceso del error. Igual, vos veías Roger Rabbit y no sabías si realmente el bicho estaba ahí o no. No, o sea, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Es una obra de arte. Acuérdate que el último que hicieron con ese estilo fue también la película de Looney Tunes 2. No, esa y la de... ¿dónde estaba el Alce este choto? Acá no es... No es tan... Woody y Bullwinkle. Sí. Rocky y Bullwinkle. Bien, debo preguntar, ¿estás hablando de la técnica de efecto especial en particular o estás hablando del estilo? Técnica, efecto especial, yo la pondría porque muy entre comillas. Porque superponer dos imágenes, un personaje animado en un mundo real es una cosa versus las técnicas que se utilizaban, que son muchas y muy variadas para lograr el efecto. Por eso yo diría que técnica de efecto especial. No, él está hablando del acabado, de cómo termina, ¿no? No, de la técnica. Entonces estás hablando del efecto y no de la técnica para lograr el efecto. Está bien. Sí. No, porque de onda, lo de quién engañó a Roger Rabbit se hizo a mano. No se hizo una superposición, no se usó. Gente demente. Digital, no existían esas cosas en esa época todavía. Pasando a otra cosa, el domingo pasado se llevó a cabo el evento Dengeki Bunko Dengeki Bunko 25 Anniversary. Fue el Dengeki Festival. El que confirmaba. Promocionar otro Dengeki Bunko Fighting Climax. El cual confirmaba nuevas producciones animadas para varias licencias del sello editorial de Light Novels de Kodakawa. Bueno, tras el estreno el pasado viernes, como ya saben, del primer episodio de la tercera temporada de Tuaru Majutsu no Index. Después vamos a hablar de eso. Otra serie cuyo regreso a la pequeña pantalla fue revelada en este evento, y como no puede ser de otra manera, es Tuaru Kawako no Raigan. Obviamente, tiene que haber otro Raigan. Con su tercera temporada, por el momento no se desconoce título y fecha de estreno. El segundo proyecto confirmado y relacionado a la franquicia de Kazuma Kamachi es Tuaru Kagako no Accelerator. Muy interesante. Adaptación del manga del mismo nombre. Está anunciada para el año que viene. Nobuhara Kamakana, director de Big Order, va a estar enfrente de esta producción animada. Muy bien. El manga, por si no saben. Era Big Order. Sí, pero animada. Ya sé, pero te digo. Pero la producción animada, ya sé que la serie es una garcha. Pero a nivel de animación no estaba mal. Sí, bueno, hoy en día el estándar de animación tenés que ser un hijo de puta para cagarlo. Hay cada hijo de puta. De un hijo de puta. Sobre todo ahora hay cada hijo de puta. Después vamos a hablar de un par de hijos de puta que hay. El manga de Tauro Kagaku no Accelerator continúa publicándose actualmente en la revista Dengeki Daio. Hasta el momento la serie cuenta con 9 tomos recopilatorios y este no es el único spin-off con el que cuenta la serie de Light Novels de Tuaru Majutsu no Index. Pero este es el que sale, acá donde sale, Misaka. Como ya sabemos, tiene varios y en casi todos está justamente Kazuma Kamachi al frente de la, digamos, de la supervisión de las historias. Y sí, porque si no sería un quilombo. Pero entre otros, podríamos justamente también mencionarles que está Tuaru Majutsu no Kinsho Mokuroku Endemion no Kiseki. Ese es cosa, ese fanservice puro. No tiene otra explicación que fanservice. Entre varios. Bueno, como ya decía también, justamente este evento del Dengeki Bunko 25 Anniversary Dengeki Festival. Además de dejarnos anuncios de nuevas temporadas de la saga Index, ha develado la adaptación al anime de la serie de Light Novels de Oreo Skina no wa Omae Dake Kayo, que vendría a ser algo así como no. ¿Cómo sería? Yo y qué cosa. Bien, sí, podría ser como eres realmente el único que me gusta, algo así. Algo por el estilo. Esta comedia romántica creada por Urukuda ya va a dar el salto al anime en formato de serie de televisión. Actualmente no hay fecha para el estreno de este título animado, aunque es de esperar que se vaya a emitir a lo largo del año 2019. Noriaki Akitaya, director de animes como Bakuman y Active Raid, lo que no está tan bueno, dirige este proyecto. En realidad está bastante poronga. Bajo la producción del estudio Connect, Urukuda, autor original. ¿CyberConnect? Sí. Autor original de la historia, participa activamente en este proyecto, escribe todos los episodios y supervisando el guión del anime. En cuanto a lo que es el apartado artístico, va a destacar los diseños de personajes de Yoko Takimoto. No, siempre destaca el apartado artístico, pero la serie es una garcha. Que trabajó en Buso Shoujo Machiavellins, Dead March, Kara Hajime. El otro día vi el OVA de Machiavellin. Es como, sí, es el OVA. Listo, ya está. No, la serie no da para más. Y Bonjour, Sweet Love Patisserie. Sí. A ver, Urukuda escribe actualmente, como ya sabemos, Ore wa Sukina no wa Omae Dake Kayo, bajo el sello editorial de Kodakawa, 10 de febrero de 2016, y del cual existen en Japón al menos 8 volúmenes. Y Por otra parte, lo cual lo hace más raro, es que justamente Shueisha en 2017 empezó a publicar la adaptación manga de este light novel. Por eso, ya te dije, como medio raro. Es como si... Es que es raro que Shueisha esté tomando algo de Kodakawa, que ni siquiera, por eso, que ni siquiera pertenece. Y que se hayan apurado tanto en hacer algo de este estilo, como... no sé. Justamente este manga al menos está publicando en lo que es la aplicación de Jump, la Shonen Jump Plus, que es la versión digital de la Jump. Y hasta el momento el manga cuenta con 2 tomos. ¿De qué trata justamente Ore o Kina no wa Omae da ke kayo? Digamos que se centra en Amatsuyu Kirasagi. Que podríamos decir que es invitado por la genio de la clase de Cosmos, la clase de Cosmo, y su amiga de la infancia, Himawari. ¿Cuál es la clase de Cosmos? ¿Qué te enseña la clase de Cosmos? Es sale... que nada, digamos... Ah, ¿cómo es? Sale el negro este y te dice el espacio. No somos nada. No me acuerdo cómo se llama. Diga... puto telescopio de mierda. Astronomía. Casi digo astrología. Astronomía. Digamos que Amatsuyu va esperando escuchar las confesiones de ambas chicas. Se dirige, digamos, bastante confiado a lo que se tiene, va a hacer. Se la cree mucho el tipo. Se dirige justamente a la cita que con la cual lo había sido invitado. Pero justamente ambas terminan, digamos, confesándole a Matsuyo que le gusta a su amigo. Bueno, digamos que Matsuyo lucha, digamos, bastante contra esta mierda. Que como que sí, solo te llamaron para... Sí, para como... Y pedirte cómo una, la segunda. Pedirte una segunda opinión. Sin embargo... hay otra chica más entre este club, pero bueno, y el tema es que ella es una chica, digamos, que tiene trenza, no tiene mucha presencia, pero digamos que es la única la cual realmente gusta de Amatsuyu. Pero si tiene trenza, le puedo hacer la de la moto, ¿viste? El tema es que justamente Amatsuyu no se lleva muy bien con ella porque digamos que ella siempre... digamos como que le termina culpando de varias cosas, se termina peleando, entonces como que siempre le echa la culpa. Es una sutera de mierda. Bueno, algo así. A ver, entre otras cosas, esto creo que por lejos creo que hasta ahora es lo más importante de este año, de este anuncio de continuaciones. El pasado domingo tuvo lugar en la ciudad de Saitama la celebración del evento Yurukian Himitsu Keisha Branketto Nyandan Setsumeikan, del anime, especial este evento de anime en Eurocamp, donde se anunció una segunda temporada para anime para televisión, así como la producción de una película y un corto animado. Por el momento solo se develó el título del episodio corto, que llevará por título Heiakian. Heiakian. La primera temporada de este anime, que adapta el homónimo manga de Afro, cuenta con 12 episodios televisivos que fueron transmitidos entre enero y marzo de este año. Yoshiaki Hyogoku dirigió esta adaptación animada de la adaptación animada de Yurukamp bajo el estudio japonés de C Station, y Hitoshi Tanaka escribió los guiones y compuso los... Y se informó mucho sobre campamentos y boludeces. Noticia de manga. La edición de noviembre de la revista James Q anunciaba el pasado jueves que el manga de Orosuku Takeuchi y Hikaru Miyoshi, titulado Yokoku no Moriarty, tiene un nuevo proyecto en proceso. Sin embargo, va a haber que esperar hasta el 2 de noviembre para saber más o menos de qué va a tratar. Posiblemente una adaptación a anime. Sí. Pero podría ser una adaptación a teatro, capaz. Sí, a teatro en patines, ¿viste? Esa huevada. Takeuchi. Una película live action, cualquier pelotude. Takeuchi y Miyoshi escriben e ilustran este shonen histórico de misterio titulado Yokoku no Moriarty, protagonizado por el archienemigo de Sherlock Holmes. Esta obra se publica en las páginas de la Jump de Shueisha desde agosto de 2016. Y actualmente la editorial ha publicado 6 volúmenes recopilatorios. Un saludo a Camil 025. Saludos. También saludos a Huevo, que está conectado. Saludos, Huevo. Y Milaño dice, hay que ser como el director de la familia Frankenstein y meterle casi 10 minutos por episodio de boludeces de los seiyus. XD. ¿De qué trataba justamente Yokoku no Moriarty? Bueno, tenemos a nuestro profesor universitario James. Ojalá tratara de Moriarty, la loca que sale en coso. Ay, no me sale. Milky Holmes. Como bien dicen, me trata sobre Moriarty. El grande profesor universitario James Moriarty, justamente quien desempeña la labor de asesor, poniendo a disposición de los que necesitan su inteligencia y astucia. Lo que casi nadie sabe es que su objetivo no es tanto ayudar, sino es estabilizar la sociedad victoriana. Con sangre. Bien. Tenemos dos cosas. Tres. Si no fuera por esos malditos niños Holmes y su perro. La web, el portal web de manga Cygames, Saikomi, comenzó a publicar el pasado lunes el manga basado en el anime Zombieland Saga. Megumi Soramachi, la encargada de dibujar esta serialización del anime original de esto MAPPA. Esto fue muy raro. ¿Esto tiene aplicación? No sé si tiene aplicación. Porque es muy raro que esto lo haga Cygames y no tenga una aplicación. No que yo realmente haya escuchado. Pero bueno. Como diciendo, está teniendo una adaptación a manga. Capaz tenga una aplicación en el futuro, pero por ahora justamente es algo original. El siguiente capítulo se va a publicar justamente este próximo lunes 15 de octubre. Este segundo trabajo de Megumi Soramachi como dibujante de manga, tras haber trabajado en la adaptación a manga de la serie de light novels de Rukudai Kishi no Eyutan. Zombieland Saga es una comedia, como ya saben, que está protagonizada por unas idols que son zombies. Sí, sí, seco. Sí. Que ahora está producida por el estudio MAPPA. Que, como ya dijimos, hizo Yuri Nice, Miyashiki y Banana Fiel actualmente. Y está producida en parte por Cygames, además también de Apex Production. Encima Cygames estaba haciendo esta y otra más. No me acuerdo cuál era la otra, pero estaba haciendo esta y otra serie más. Es que en realidad estaba más como productor que como estudiante. Sí, tiene toda la plata, pero yo sé que algo estaban haciendo, ¿no? Y para los que les interese un poco, pero justamente la dirección del anime está a cargo de Munehisa Sakai, que trabajó en como últimos trabajos tiene la película de One Piece Strong World. Algunas cosas pero One Piece Precure. Strong World fue hace una bocha de tiempo. Sí. Tiene varios tiene algunos, no me acuerdo, no busqué las temporadas de Sweet Precure en las cuales trabajó. Pero la garcha que trabajó en Sailor Moon Crystal. Capaz que fue el que entró al final. De Sailor Moon Crystal. Sí. Sailor Moon Crystal no se salva para nada. No se salva, pero. Pero en el final tiene más o menos una pelea interesante, como un coso, como en Sailor Moon, en Dragon Ball Super. Que en el final tiene que meterse. No me acuerdo cuál era los directores de la temporada. Dragon Ball Super, porque todo lo de Dragon Ball Super me parece una gacha. Bueno, ya sé, pero en el final de Dragon Ball Super, donde tienen que meter al director de Precure para que les enseñe a pelear a los tipos. Bueno. Antes la serie era puro Kamehameha. Sí, les enseña a pelear, desaparece sus brazos. No te olvides de los brazos pulpo de la velocidad de la luz. Sí. La combinación infaltable del super combo de rodilla, rodilla, puñetazo, codo, codo contra codo, rodilla contra rodilla, patada contra codo, rodilla. Es re sano. Puñetazo, puñetazo, múltiples puñetazos de meteoros de Pegaso, múltiples patadas de Chun-Li, vuelta combinación de codo, piña, patada, codo, rodilla, codo, rodilla, rodilla. Lo cual es re sano. Y la infaltable trompada o patada que te hacía meter el pecho adentro del torso y te lo sacaba por la espalda y después volvía mágicamente a su posición. Sí. Sin una gota de sangre. Sin una gota de sangre. Pero es muy bueno esa. Esta es lo mejor de las peleas de Dragon Ball. Una técnica súper sana que vos podés hacer en tu casa. Pegar un rodillazo contra otro rodillazo. Es súper sano eso. Sí. Parar un rodillazo con otro rodillazo. Es súper sano. Inténtenlo, prueben a hacerlo en su casa, a ver qué les sale. Dale, y si no tienen alguien con quien hacerlo, denle un rodillazo a la pared del mismo tiempo. Sí, sí, sí, fíjate, va a ser re copado el resultado. Pasando a otra cosa. El número de noviembre de la revista Good Afternoon ha anunciado que el manga de Masayuki Ishikawa, que justamente el manga Masayuki Ishikawa, va a publicar un nuevo capítulo especial de su manga Yonketsu no Maria, las Sí, digamos que va a ser en el próximo número de Magazine, el cual se va a poner a la venta el 7 de noviembre. Este nuevo capítulo va a servir para conmemorar el 10º aniversario del manga. La revista develaba que el capítulo se titularía Junketsu no Maria Bernard Gilbert. Misteria centrado en los personajes de Bernard y Gilbert, los cuales fueron creados. Se mató, se mató. Sin embargo, la repensó. Sin embargo, el propio mangaka Ishikawa publicaba en su cuenta de Twitter que dicha información era incorrecta, puesto que el capítulo de... Se va a tratar de Gilbert y de Bernard, no de Bernard y de Gilbert. Nada, dejen de hablar pelotudeces. O sea, justamente que se va a lanzar el 7 de noviembre, se va a titular Artemis Priapus, que se va a centrar en los familiares de Maria. No, en el prepucio de Maria, los familiares de Maria. El otro era sobre el dildo de Bernard. Masayuki Ishikawa publicó el manga de Junketsu no Maria entre los años 2008 y 2013 en las páginas de la revista Good Afternoon. La obra fue recopilada en total de 3 tomos. Más tarde, digamos que en 2014, Ishikawa lanzó un tomo único titulado Junketsu no Maria Exhibition, y que sirvió como secuela para el manga original. Como ya saben, Junketsu no Maria también tuvo una adaptación de anime en 2015, que fueron 2 episodios, si mal recuerdo, y estuvo producida por Production ING. Que al final terminó con Maria consigue lo que tanto estaba anhelando. Fue medio raro, porque realmente creo que ahí si hubiese estado ocupado, a partir de ese punto a verle. Hubiera estado ocupado tener un poco de huevo para poner un final mejor, pero bueno. No creo que realmente termine el manga, pero vamos a tirar lo que sí. Sabes lo que no, es súper dibujado para darle un final a la Ojalá serie. Ojalá que no haya terminado ahí, porque... No, está dibujadísimo eso para darle un final a la serie, nada más. Bien pedo. Ahora sí, última noticia. El sitio web de la adaptación animada de las light novels de Jojo Senki confirmaba la semana pasada la fecha de estreno de lo que es el estreno de la película, siendo concretamente este el 8 de febrero del año que viene. Aquellos que compren por adelantado las entradas para el estreno, lo que vendría a ser a partir del 19 de octubre, recibirán como obsequio una orden de reclutamiento de Tania para ir al cine. Como ya comentó el propio Yukata Uemura, la película será una continuación. Así, ¡Kuso! La película va a ser una continuación y no un recopilatorio de la serie de televisión. Esta se centrará en los cambios de la relación entre Tania y los altos mandos, así como el desarrollo de sus tropas. Uemura también comentó que... Como Tania se transforma en Hitler, ¿vale? Ya era Hitler, casi. Igual estaba muy copada la voz que tenía David Yuki. Ah, sí. Rey. No, cuando hace su... Oh, les informamos que en 10 minutos vamos a tirar una bomba y los vamos a matar a todos y queremos que se vayan. Gracias, adiós. Bueno, ya cumplimos, mátenlos a todos. Uemura también comentó que en un principio no estaba previsto que una película para la franquicia, pero gracias al apoyo de los fans, finalmente se dio luz verde a su producción. Además, el del regreso de Uemura como director a esta película, Studio Nut volverá a encargarse de la animación. Muy bien. No, pero hizo re bien. Las light novels de Jojo Senki cuenta hasta el momento con un primer anime de 12 episodios animados, como ya esperando sabes, la segunda temporada por el Studio Nut y emitidos en lo que fue entre los meses de enero y marzo de 2017. Saludos para Ed. Saludos para Ed. Bueno, todo lo que tengo por ahora. Así que podemos escuchar un tema, supongo. Vamos con este tema. Déjame que vea. ¿Tema épico de Slam Dunk? No. Algún día. Me voy a tomar la molestia de cambiar todos los archivos de MP3 de esa computadora a temas de Slam Dunk. Algún día. Algún día, sí. ¿Cuándo es la próxima quemada en tu casa, Padero? ¡Elizotes! Vamos a ver qué te... Vamos a escuchar... No, hasta no. Ah, buenísimo. Esto tampoco, no. Está bueno porque tiene tantas cosas que tiene lecciones, ¿viste? Es que cada vez se acorta más la lista de cosas que ya no, que no pasamos. Y como que hasta ahí no saquen 5 nuevos, pero bueno. Ponele que vamos a escuchar el ending de Isekai Maou to Shokan Shoyo no Dorei Majutsu. el ending. Muy bien, a mí me gusta. Banco mucho este ending. Bueno, es re simple. Tiene dos pesos de animación encima, pero lo banco más que el de Persona 5, que tiene más plata encima y es horrible. Es como tema rinde, como. Como tema rinde, como opening. Ocupado, pero como opening es re deprimente, es muy malo. ¿Para el opening o el ending? El ending. Y el opening también. El opening me parece desastroso. Sí, los dos openings que tiene son desastrosos. A la animación le pusieron poca plata a la animación. A mí me copa la composición. La composición del opening y el ending son desastrosos de esa serie. Vamos a escuchar Sayaku Nahidemo Anatagaski. Como ya venimos diciendo, el ending dice Kaimaoto Shokan Shoyo no Dorei Mayutsu. Diablo. ¡Suscríbete al canal! past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know? Aguante la jerra. La jerra. La jerra, boludo. ¿Vos te imaginás que tú? No, mejor no sigamos con eso ya. Sección de cine, pasemos acá y donde después de una semana, de la semana pasada donde había algo capaz para ver al cine, sí. Esta semana hay algo para ver al cine, pero tenés que ir como muy drogado. Sí, no, tenés o te que tiene ir... que importar muy poco la saga Spider-Man. Tiene que importar muy poco todo. Todo lo que significa drama, te tiene que importar muy poco la vida, muy poco todo. Tenés que mantener el cariño a vos mismo al mínimo. Esto es como... es como ir a ver Rápido y Furioso. No, esto es como... ¿Te acordás? O sea... Todos recordamos lo que hicieron con... Suicide Squad. Bueno, esto es la... Digamos como... No, esto es peor, porque Suicide Squad no lo conocía nadie. Pero, boludo, no. Nada puede ser... Digamos que este es el intento de Marvel de... Nada es peor que lo que hicieron con Suicide Squad. Nada es peor que eso. Bueno, pero digamos... Este es el intento de... No estoy diciendo que sea peor o mejor. El tema que este es... Marvel... Lo que hizo Warner con Suicide Squad. Esto no, no le llegó a pitear tanto. De hecho, es mejor, es más disfrutable que el de Suicide Squad, sí, obviamente. Sí, infinitamente. Pero... Alche, esto es Sony. Y pero sigue siendo Marvel. No, es Sony con una licencia de Marvel. Marvel Studios está bajo Disney. Es Sony batiéndose con cualquiera. ¿Eh? Es Sony batiéndose cualquiera, eso. Sí, pero si tengo que decir qué película disfruté más, honestamente obviamente disfruté mucho. No, es discutible eso. Esta como película zafa, y está bien, pero si se descuenta ni como película rinde. No rinde ni como nota de sonido. Y tiene un Oscar por eso, dejate de hinchar la verga. No, tiene un Oscar por el vestuario. Ah, cierto, tiene un Oscar por el vestuario. Eso, todo traje de cuero que tiene. Ey. Yo le doy un Oscar por Harley Quinn. Yo no le doy un Oscar a la actriz de Harley Quinn. Yo le doy un Oscar a la sonrisa de la actriz de Harley Quinn. Yo le doy un Oscar a todo Harley Quinn. Yo le mando un Oscar para que se la coja, pero hasta ahí. Yo quiero ser el Oscar que mandes para cogerse a Harley Quinn. Ya mismo me voy cambiando el nombre a Oscar. No, mi tercer nombre es Oscar. Ya lo escucharon, desde ahora en adelante soy Oscar. Bueno, Oscar. A ver. Sección de ahora cine. Dame mi Harley Quinn, carajo. Universo equivocado, Oscar. Sección de cine. En persona se cae. A ver. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, ya saben de lo que vamos a hablar. No es muy discutible. Y a pesar de que sea disfrutable, no es muy recomendable. Vamos a hablar de Venom. Y hay mucho Venom en esto. Sí, está lleno de Venom. Si me corto en este momento, no sangro. A ver. ¿Cómo voy a empezar esto? Porque esto es complicadísimo. En el mundo feliz. En un mundo feliz donde no pasan estas cosas. En una ciudad que no es Nueva York. No, es San Francisco. Es San Francisco, sí. Sí, aguante San Francisco. Una de las ciudades que más banco, ya te digo. Después veíamos al tío Jesse con todo, sí. Con todo el elenco de Step by Step. Step by Step. No, de Full House. Mira, después te voy a tirar una de San Francisco y vas a reconsiderar mucho ir a San Francisco. Yo te digo, yo la banco desde los juegos de carrera de la Play 1 a San Francisco. En ese sentido la rebanco. Pero... A ver... Fíjense que estamos haciendo todo lo posible por hablar muy poco de esta película. Pero sí, lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo puedo comenzar esta huevada? A ver... Venom. Para que me entiendan el concepto de Venom... la película... Es prácticamente... Vamos a llamarlo un milagro del cine. O quizás un milagro de la trama. Porque no, vamos a decirlo de esta manera. Había una vez... había una vez una película que intentó copiar el inicio de la fea verdad. La película esta donde está el loco de 300 haciendo, sí, haciendo su programa de televisión pirata. Sí, no, para. Su programa de para, televisión donde a eso, la gente le tira la posta. A eso no. Déjame terminar con esto. O sea, la película la considero como una especie de milagro de la producción. Porque lo que tienen que entender es que esta es una película que no está basada en nada. Pero no digo que no está basada en nada desde el hecho de los argumentos, desde el hecho de los personajes, o ni siquiera desde el hecho de la historia. No lo digo por eso. Digo que esta película no tiene base. Está construida totalmente en el aire. Ya el propio concepto de la película está totalmente flotando en el aire. Si quieren algo parecido a esta película, tienen que irse, no sé, prender el Minecraft un rato y empezar a construir un castillo en el aire, y cuando lo terminan de construir el castillo en el aire, tienen que borrar la escalera que sube el castillo. El castillo no se va a caer, porque el Minecraft no tiene gravedad. Eso es básicamente esta película. Es una película con un personaje que tiene una base súper construida y que está súper dependiente de ese personaje, que encima es súper conocido, a la cual el estudio, por una cosa inteligente, decidió cortar todo lazo con ese personaje. Entonces la película está flotando. Es un globo la película, es como el globo de Up. ¿De qué sale todo eso? De la cantidad de horrores que vamos a ver a continuación. Eso nos decae en que la película no es una película per se. Es una combinación de tres películas diferentes, que tenés una película que puede llegar a zafarse, una película que es medianamente interesante, y una tercer cosa que es el moco que los une, porque es moco, no es una unión, no es una cosa firme, no es cemento, la película no está unido con nada que sea ni respetable ni sólido. Es el moco de un, ¿cómo era? De un plomero que fue a tu casa cuando se te rompió el caño y el tipo no tenía pastín, no tenía dupte y no tenía nada. Agarró el primer chicle bazooka pedorro que tenía, lo mordió dos veces y lo clavó ahí y dijo: para, hasta mañana aguanta, señora. Use esto, que hasta mañana aguanta. Yo mañana vengo y le reemplazo todo el caño, pero esto, esta noche, se la va a bancar. Eso es la tercera parte de la película. No. ¿Sabes? Acá te equivocas en algo. Todas estas tres películas están unidas por algo. Están unidas y asimiladas por el symbiote. Y eso es todo lo que necesitamos, porque el symbiote es bueno. El symbiote nos quiere dar vida eterna. El symbiote es amor. El symbiote es symbiote amor. Symbiote is love. Es como la babosa mental. Sí, pero sí, el symbiote es love. A ver. Seguí antes que yo mismo me dé una úlcera. A ver, vamos a ver. ¿De qué se trata esta película? Vamos a empezar por la primer película que compone esta superproducción. La primer película nos va a contar la historia de Eddie Brock. Un tipo bastante decente. Quizás respetable. Tal vez hasta admirable. Un tipo que tiene una base... ¿cómo se llama esto? Tiene principios. Tiene una base de principios. Que es realmente un capo. O sea, es un tipo que no se doblega ante nada en su búsqueda periodística por la verdad. Y es que, un reportero de la verdad. Es un reportero de la verdad que se la banca. Entonces, Eddie Brock es un reportero que trabaja para una cadena. Después de que otra cadena lo mandara a cagar por el hecho de reportar la verdad. Esa parte no me acuerdo, pero bueno. Sí, el tipo estaba trabajando en Nueva York y de Nueva York lo corrieron por hacer algo parecido a lo que hizo lo que hizo acá. El tipo estaba haciendo un reportaje sobre una persona importante, un político, no sé qué mierda, y se fue de mambo con la verdad y lo de la cadena lo alargaron a la mierda y se tuvo que ir a San Francisco. Y acá está haciendo más o menos lo mismo, está haciendo una tirada de reportajes muy incisivo, pero muy respetable. Está muy bien lo que está haciendo. Al mismo tiempo, el tipo la está ganando porque tiene una novia, prácticamente una prometida, porque calculo que se debe estar por casar dentro de dos semanas, la que vendría siendo Annie Wang. La cual es una exitosa abogada que trabaja para una firma, para un estudio de abogados, a la cual también le va muy bien. Entonces está como muy bien la pareja en este momento. El tipo es Eddie Brock, en este momento es como un rockstar, ¿verdad? Va con su moto, se la superbanca, está todo re bien. Hasta que en un momento la cadena te pide algo que viola un poco tus principios de integridad. El siguiente encargo para el programa de Eddie Brock Investiga va a ser la investigación, o por lo menos la entrevista, al líder de las industrias Life. Este tipo que se llama... el señor Carlton Drake. Carlton Drake, cabeza de las industrias Life, una empresa... que, vamos a decir, de procesos médicos. El tipo es como el loco este que tenemos acá, ay, no me sale el nombre. Elon Musk. Es como Elon Musk, exactamente, es el Elon Musk de este mundo, el cual está impulsando mucho el desarrollo de los cohetes. Es como el tipo que creó el cohete al espacio para la prole. O sea, tú cualquiera puede ir al espacio si tiene el suficiente dinero. Y de paso el tipo cubre sus investigaciones con avances médicos de diferente tipo. Cura el cáncer, cura el SIDA, un montón de cosas. Como todo millonario filántropo medio raro, es un poco excéntrico. Y como todo personaje medio excéntrico con mucha plata, termina tapando, tiene una gran cantidad de huesos en el ropero. Cosa que no queda muy claro hasta que el buen Eddie quizás se manda la única cagada que se manda en toda la película, que es indagar demasiado en el trabajo de su novia, sacando a la luz un par de datos y tirándoselos muy poco sutilmente en la cara a una cierta persona millonaria, lo cual le termina costando el trabajo. Hay más o menos... es donde empieza la caída de Eddie Brock. O sea, obviamente sabemos que el loco pierde el laburo, por asociación, su novia pierde su laburo también, y se arma todo un quilombo de la pareja se rompe, la depresión y bla. Con eso cerramos una película, más o menos por ese lado tienen la idea. Paralela a esta película, una película de reporteros en la gran ciudad bastante bien armada, tenemos otra película. Esta película es una película de ciencia ficción, de terror, ponele. Capaz que terror clase B, pero terror en sí, creíble. Terror. Ponele. Terror. Ponele. Ni siquiera clase B, pero. Ponele. En esta película tenemos que en uno de estos cohetes de investigación de las empresas Life, el cohete está reentrando a la Tierra con el descubrimiento de unas ciertas especies medias raras. Vamos a decir que en sus viajes de ida y vuelta se han topado con cierto cometa en el cual pudieron extraer algunas muestras que, por sorpresa de la vida, se mantenían vivas, a pesar de estar en el espacio más adverso. Ese cohete va a terminar reentrando a la Tierra, como se ve en el inicio de la serie animada de Spider-Man, o lo que conocemos directamente como el segundo origen de Venom, porque Venom no es un personaje que tiene 70 orígenes, tiene 2 nada más. Este es como el inicio de la serie animada. Bueno, la cosa está, llega a la Tierra y, como toda buena película de Aliens, o si querés de Predators, una de estas tres especímenes locos queda libre, revelando ser un organismo simbiótico, el cual se va a fusionar con una persona de por ahí y va a empezar a caminar por la vida haciendo lo que tiene que hacer sin que la gente haga demasiadas preguntas. Mientras tanto, en un laboratorio súper secreto, súper oscuro y con... la máxima seguridad del mundo. La máxima seguridad del mundo. Y con... ¿cómo se llama esto? Con tintes morales increíblemente bajos. Tenemos al señor... ahí no me sale el nombre de nuevo. El señor Carlton Drake. En su propia idea del sueño de la humanidad, donde el tipo intentará fusionar al monstruo del espacio con el humano promedio para poder lograr una raza que sobreviva al... ¿cómo lo puedo decir? A la migración de la humanidad a tierras más fértiles, sin importarle un carajo del todo en el medio y matando lo que tenga que matar. Ya fue. Estas dos películas funcionan muy bien por separado. el problema es lo que pasa en el medio. En el medio, después de una sucesión de eventos que lo único que hacen es forzar la trama a un nivel increíblemente tarado, tenemos a la doctora... ¿cómo se llama esta amiga? Doctora Polleras. Sí, la doctora Dora Skeert, posiblemente una de las peores actrices que ha dado Hollywood en los últimos 15 años... Y posiblemente uno de los peores personajes que existen en los últimos 10 años. Y donde... la actriz es Jenny Slate. Déjame confirmar eso. A ver qué mierda hizo esta mujer. Porque. No creo que sea quien creo que es. Para, voy a revisar. Por... Yo no creo que sea nadie. Porque es malísima la mina. La película no tiene tantos actores conocidos. No, la película tiene. Bueno. No es quien yo creo que es, pero esto es casi peor. ¿Te acordás de Star versus las Fuerzas del Mal? Sí, Star, sí. Es la que hace de la voz de la princesa Ponyhead. Es la voz de Ponyhead. Mirá que yo a Ponyhead la rebanco. Sí, bueno, también es la voz de Huntress Wizard en Adventure Time. Bueno, ahí eso ya tu área, no es la mía. Está bien, por lo poco que aparece y lo que dice está bien, pero... No, veo que es mucho mejor como actriz de doblaje que como actriz en general. Sí, de paso, no tengo que verla. Ha estado un montón de mierda, realmente tiene un importante prontuario. O sea, tiene múltiples cosas todos los años. Sí, pero está en Ugly Americans, está activa desde 2005 y... Como actriz, de vuelta, tiene muchas cosas por año. O sea, sí. La veo mucho más productiva como actriz y como actriz de doblaje o como comediante que como otra cosa, como actriz seria. No, porque apesta, boludo. Yo dije actriz de doblaje y comediante, no como lo que vimos acá. No, sí, esto puede ser otro caso de un pésimo director con un actor promedio muy bueno. Bueno, sigamos. Igual, es como en esta época donde se busca... El empoderamiento de la mujer bajo cualquier tipo de contexto, esta mina es lo menos empoderado de la vida, ¿eh? Una loca que le grita dos cosas y se tira al vacío. Pero no es lo que se supone debía ser. Yo no tengo problema con ese tipo de personaje mientras cumplan una función en la trama y no me lo vendan de una manera imposible. Sí, pero acá está súper forzado este personaje. Bueno, Dora. Se puede ser un cobarde. No, pero digo su función en la trama. No, no puede ser un cobarde. No, pero su función en la trama, no si es o no es una cobarde. Bueno, en el medio de. Como le decía, en esta tercera película, tenemos que. Después de que Eddie Brock está nuevamente mudado, buscando laburo en la parte más baja de la humanidad de San Francisco, le va a terminar llegando un mensajito, así como de la nada, de vos te metiste con el millonario de turno, yo tengo información de la posta de la vida, el tipo está matando gente de verdad, y te invito a mi laboratorio y le vas a poder sacar fotos, y tenemos una seguridad restricta, pero con una tarjeta pasas todo y no hay cámara de seguridad a menos de que alguien quiera que haya, y vas a poder ver, quizás te vas a poder encontrar con un personaje que conociste en las calles. Qué casualidad, ¿no? Va a ser una cosa re increíble. Y bueno, y en el... Era un gancho fácil lo del tema de... Digamos, la indigente. Sí. Era un gancho fácil. Era la forma más rápida de hilarlo. Era una salida. Todo esto fácil. Confirmé dos papeles de doblaje también, que uno te va a gustar mucho. La secretaria del alcalde, vamos a decir, Leónidas de Zootopia, la ovejita. Ajá. Y Gidget, la perra pomerania de la vida secreta de las mascotas. Ah, muy bueno. De vuelta, es mucho mejor como actriz de doblaje, sí, comediante que como actriz. Sí, ríe mucho. Para mí fue el director el que es una mierda acá, pero dale. Bueno, y en el medio de esa incursión toda loca, después de un... Vamos a decir, una... No es un rescate, un intento de rescate, porque no terminó saliendo bien. Pero también por cosas muy forzadas de la trama, tenemos la primera fusión exitosa completa entre un humano y un simbionte. Simbionte que termina teniendo mucha más personalidad que el humano promedio, que termina teniendo muchísimo más conocimientos sacados de la nada que el humano promedio, y que tiene una serie de poderes que ustedes lo van a poder reconocer. Como no le podemos meter los poderes de Spider-Man, los poderes que tiene son prácticamente una emulación del Venom y Spider-Man de Sega. Cuando hace el escudito y cuando hace sus pelotudeces, ahí yo dije, esto es Sega, no me rompa las pelotas. Sí, con eso tengo una única cosa que decir. O sea, desde que caen a la Tierra hasta que le damos el scoop a Eddie Brock, pasan 6 meses. Y te dicen que estas cosas tienden la tendencia a consumir a sus huéspedes. Así que capaz que pasó por unos cuantos. Pero sí, tiene un exceso de personalidad y lo disfruto mucho. Y lo mejor de la película es Venom. Deja, sí, que te rompe la bola. Sí. El Venom es lo mejor. Sí. No tiene sentido, pero sí. Sí, dejámoslo en el Venom. Mira, en los cómics es así. Es el Venom. En los cómics, Venom es así. En la serie de TV nosotros tuvimos un Venom mucho más sortiva y mucho más tarado. En los cómics es así como está en la película. Está mal que tenemos el problema de que Venom es malo. En los cómics pasó algo muy interesante. Venom empieza como un villano, pero se vuelve increíblemente popular. Se vuelve un antihéroe y después se vuelve... Bueno, sigue siendo un antihéroe, pero hasta le dan su propia serie. Sí. Le dan sus propios cómics a Venom. O sea, ese es el problema. Nosotros nos quedamos con la versión animada. La mayoría, sí, de nosotros no, bueno, llegamos a leer los cómics donde aparece Venom, mucho menos la serie de Venom. Acá donde voy a aprovechar para tirar un par de datos que le tuve que corregir a uno de mis sobrinos del otro día. Le estaba diciendo, Venom no es malo. Vamos a arrancar con esto. Venom no es malo. Venom es un organismo que viene de otro lado, que tiene una gran tendencia por sobrevivir, que obtiene los poderes, o sea, que los poderes ya los tiene, pero que con el agregado del DNA de Spidey, que está modificado, tiene más poderes y gana la forma que tiene. Venom no odia a Spider-Man. Eddie Brock odia a Spider-Man. Por lo tanto, Venom odia a Spider-Man, pero no es lo mismo. En realidad, también odia a Peter Parker. Sí, sí, pero no es lo mismo, no es como un odio directo, no es que Venom odia. No, sí lo es. Porque, mira, Parker y Spider-Man le cagan la carrera a Eddie Brock. Sí. En los cómics y en la serie animada. Sí. Y Peter Parker, Spider-Man, rechaza a Venom en un punto, sí, y lo deja a su cuenta, se deshace de él. O sea, ese rechazo, ese dejarlo morir, es lo que le da el odio. Después, sí, ese odio mutuo se va potenciado por el odio de cosas y retroalimentando. Sí. Y en los cómics, después de eso, pasa como que ya no nos importa tanto y vamos a tratamos de ser buenos. Y Venom es un cago de risa. En los cómics es un reverendo cago de risa. El hijo de puta. No le importa nada. No, pero la versión más fiel hasta ahora que he visto es esta. Después del cómic, la segunda versión más fiel es esta. La de la serie animada no fue así. Venom, la serie animada es malo por malo. El de serie animada no tiene ningún momento de humor. Siempre es demasiado asesino sobreexageradamente asesino. Y el de Spider-Man. El de Spider-Man sin límites, cualquier cosa. Sí, no, pero el tema es que este Venom justamente, o sea, adquiere el sentido humor de Spider-Man, pero el loco es mucho más turbio con el sentido, sí, del humor. El loco cuando dice que se va a alimentar de tu hígado, te estás jodiendo. Pero vos cuando escuchás eso, no te pensás que es una joda. Es que en un primer momento no te estás jodiendo. Después capaz que no lo hace, pero sí lo piensa. Hay una sola cosa que me cae mal de este Venom, y es cuando dice Eddie. Es lo único que me cae mal de Venom. Es muy creepy cuando lo dice así el nombre. Eddie. Como le venía diciendo, Venom se une sólidamente con Brook, empieza como a cagarle un poco la vida, o quizás a arreglársela, porque en este momento Brook estaba re mal y creo que el mejor aliciente que le pudo tocar en este momento fue Venom. Después la película nos termina desarrollando que Venom es parte de una raza la cual, por algún motivo que queda medio en el aire, viene de un planeta, el de cual... Asteroide. ¿Eh? De un asteroide, ¿no era? Sí, o sea, pero después la te dicen... La película lo encuentra en un asteroide, pero toda la historia de dónde carajo salieron los simbiontes es muy larga, muy complicada, y han agregado cosas, incluyendo sí. El punto de que ni siquiera Spider-Man fue el primero en usar a Venom en la Tierra. Ni siquiera él fue el primer usuario de Venom. O sea, esto va hasta... la primera que llegan a la Tierra los simbiontes llegan con... llegan en la época de las sagas nórdicas y tenés que Thor, no sé si el Thor actual o si el Thor actual o una reencarnación, el Thor de Marvel se pelea contra el Gremlin y el Gremlin... el Grendel. Grendel. Se pelea contra el Grendel y el Grendel es un simbionte. Y me parece que el mismo dragón que pelea en la saga nórdica también es otro simbionte. No, pero o sea, ya eso ya me suena re fruta. No, eso es un cómic y eso es posta. Sí, sí, bueno, pero me parece como cómic que vino después porque... O sea, menos sale del... O sea, de la... Hay un montón de... Mirá, el origen de esta cosa lo usaron para matar básicamente a uno de los seres celestiales más poderosos del universo, y lo que viene a ser el dios de los simbionts. Viene a ser la creación esta que usaron. Es muy complicado, muy largo de hablar. Ahora, digamos que sí, hay una raza, los Clentus, una cosa por el estilo. Los Clintons, algo con K, el nombre de la raza. Y esa cosa está en el otro lado del universo y sí quieren conquistar la Tierra, eso es posta. Sí, sí, pero o sea, cuando Venom llega a la Tierra, llega a partir de la grieta que se hace cuando explota el planeta de las batallas. Después no, de lo de Civil War. Eso pasa mucho después. O sea, acá llega como llegan los cómics, eso está bien. Pero no fue el primer usuario de Venom. O sea, hubieron otros anteriores. Sí, sí, sí, hay otro simbionte. Sí. Bueno. Y de vuelta, Spider-Man no fue el primer usuario. Bueno. Fue un crimen, me parece. Peor. Es durísimo. Sí, o sea, sí. Hay mucha historia en la cual no viene ahora el caso porque la película no habla de eso, por suerte. Sí, no, o sea, eso es lo que tiene esta película. Tiene un montón de trasfondo histórico del cual no habla. No, pero se entiende que hay una jerarquía entre ellos, que llegaron con un propósito y por suerte no nos tienen 2 horas con un monólogo de exposición sobre cómo carajo nacieron. Sí, yo diría que tienen un propósito, porque si llegaron con un propósito... Dije que se entiende sí. Que tienen un propósito, pero bueno. No nos aburren con un monólogo contándonos ese propósito. Podrían haber hecho una escena, un supercut de eso, seguro, pero mata el suspenso. Capaz pero que igual es coso, igual es bastante de... Ah, sí, mirá, subite al asteroide. En algún momento, si los dados dan 7-7-2, alguien te va a pasar a buscar. Cuando alguien te pasa a buscar, si te puede llevar a algún planeta y los dados dan 7-7-1-1, entonces vos te bajás del planeta y te unís a un bicho. Si el bicho es inteligente y los dados dan 7-4-2, entonces te vas a poder unir a ese bicho y si tenés suerte, te vas a tener acceso a algo que te pueda llevar al espacio. Entonces, si ese algo da tirado de nuevo los dados y si te da 3-3-2, entonces vas a tener la posibilidad de poder volver y conquistar ese nuevo lugar que llegaste. Es como un montón de supuestos, de quizáses y de talveses que nunca van a pasar, pero da la casualidad que la película pasan. Pasaron 2 veces nuevamente en la época de los antiguos nórdicos. Sí, sí, es como que él le tiene mucha suerte cuando tira esos dados. Y es con un propósito. Y no, y la raza de todo esto se llama Clintar. Bueno, como dijimos, Venom llega a la Tierra con el propósito super noble de traer a su raza a este planeta y aniquilarnos a todos vilmente y comer nuestros hígados y otras cosas. Lo cual va a ser divertido en en un trasle durante el resto de la película, porque mientras el loco se mantiene con esa idea de quiero matarlos a todos, va a estar ayudando a Eddie Brock a realizar diferentes actividades, hasta que en un momento vamos a ver escenas como el loco tratando de deshacerse de Venom, teniendo conversaciones con Venom sobre diferentes pelotudeces, o Venom mismo exponiendo sus debilidades abiertamente, como, ah, sí, mirá, mi nombre es Venom, me hace mal el sonido y me hace mal el fuego, anótalo, porque capaz que te va a servir después. En ese momento que lo dices ya estaban al consciente de los otros y que lo tenían que enfrentar, así que sí, esa información es útil. No, no, pero la primera vez que lo dices es cuando está andando en el auto con la mina. Para cuando la loca está consciente de que Venom es posta y que el novio no se está volviendo loco, ya están muy conscientes de que tienen que enfrentarse al resto de los simbionts. Sí, sí, pero está como, ah, mirá, mi nombre es Venom, me hace mal el sonido y me hace mal el fuego. ¿Vos cómo andás? No, mi nombre es Clark Kent, me hace mal la kriptonita. Nuevamente, en ese momento de la película tiene sentido porque ya están al tanto de que el otro tipo tiene uno y que se van a tener que enfrentar. Ya están al tanto de ese problema. No sé si estaban al tanto, me parece que no. Mirá la película de nuevo. Bueno, pero para mí me parece que no. Creo que en ese punto todavía no sabían nada de la segunda parte. Pero bueno, después tenemos el agregado de el novio, el nuevo novio de lo que vendría siendo la abogada Annie Wright, el doctor, ¿cómo se llama? La tenía acá. Dan Lewis, el tipo más buena onda del universo. El tipo que le pone el pecho a la vida durante toda la película y que seguramente va a terminar muy mal. No se puede decir más nada de este tipo. No es espectacular, no es demasiado importante, pero le pone un huevo a la vida. Cayó ahí porque cayó y hizo lo que tenía que hacer porque lo hizo, y lo que hizo lo hizo bien. Y chao, no vamos a comerciales. Solamente voy a decir algo. Ese hombre tenía sus prioridades en la vida muy bien planteadas. No se lo puedo discutir. No podemos decir nada en contra de este hombre. Y si lo podemos canonizar, por favor, hagamos que eso ocurra. Canonicemos a este hombre. Sí, sí, porque es como... Dan Lewis, doctor. Es el novio... El novio buena onda. No es el novio celoso. No es el novio que te da problemas. Es como... ¿Ya está? Ah, este es tu exnovio. Ah, bueno, mucho gusto, me voy a ver el partido. Cuando ustedes terminen, me avisan. Si necesitas algo, me llamás. Total, ella tiene mi número. Bueno, en el medio de todo esta boludez, obviamente vamos a tener una pelea. Un montón de cadáveres en la película, por los cuales nadie va a hacer ningún tipo de comentario, a pesar de que la ciudad se va a empezar a llenar de muertos. Nadie va a tener ningún tipo de problema con que hay que barrer un montón de gente del piso. Vamos a tener una escena de media de ciencia ficción barata en una persecución con unos drones, los cuales... Antes de que digas eso, porque a mí me preocupan más justamente los drones, pero... Tantos cadáveres y ni una sola gota de sangre. No, hay una sola gota de sangre en la película. O sea, a pesar de los poderes de Venom y todo lo, y la brutalidad con la que resuelve las cosas, no hay un solo gota de sangre en la película. Hay un montón de fiambre tirado por todos lados. Pero... Sí. Ahora proseguí con los drones, que fue una de las cosas que más me molestaron en la película. Los drones es como la parte de ciencia ficción de esta película que no te crees para nada. Porque hasta ahora, la cosa más grande de ciencia ficción que tenías de la película era una nave, o sea, un cohete... que viajaba al espacio, el cual no es tan loco, porque hay cosas así en el mundo, no es tan desubicado. Un contenedor, el cual se abre con un botón, lo cual no es tampoco nada desubicado. Pero después llegas a la parte donde tenés una persecución y alguien dice: ¡largue los drones! Y de un auto salen una especie de bolas perseguidoras. No sé, si bolas, no sé lo que son. Eran drones regulares. Tenían sí, las hélices, pero... eran grandote. Pero es re deforme dentro del contexto de esta película, que hasta ahora no te había mostrado nada más tecnológico que un celular. Es como, esto es re sacado. ¿Crees lo que a mí me molestó? No me molestó que hubieran drones. Lo que a mí me molestó es que en el medio de una calle transitada, en medio de una calle con tráfico, estén siguiéndolos con un dron que está flotando a metro y medio detrás del auto, a 50 centímetros de altura por encima del techo de este auto, y que nadie lo note. Sí. Al margen de eso, los pasajeros del auto no notan el dron que lo sigue. Nadie en el resto de la calle mira dos veces al dron cuando pasa. Al margen de eso, estamos hablando de drones cuyo único objetivo técnico es chocar contra algo y explotar. Y con la paranoia en Estados Unidos que hay contra los ataques de drones y toda esa mierda y todo lo que hay, todas las películas y todas las series que hablan de eso, es como que vos ves un dron en la calle de ese tamaño y salís corriendo como un loco, como si te estuvieras viendo, no sé, al increíble Hulk violándose a la Bruja Escarlata, no importa. A Scarlett Johansson. O sea, de onda, déjame de joder. Y haces bien, no, porque en la construcción técnica de este dron no tiene mayor objetivo que ser una mina voladora. No sé cuál es el objetivo de esta cosa. No, pero mi problema con eso es que nadie los nota, nadie los ve y nadie reacciona. Estás en San Francisco. Estás en San Francisco. La ciudad para criar a todos tus hijos como en Full House. Sí, sí, así sí. Que, lo más peligroso que vas a encontrar. En San Francisco, donde las calles están atestadas de basura y mierda. En San Francisco, donde se creó una división específica para tratar con la mierda que está en la calle. Y cuando digo la mierda, quiero decir excremento humano y animal que empapela las calles. Pero el periódico es gratis. El periódico es gratis, acordate de esa. Aparte, ¿de qué te va a joder en la caca cuando tenés literalmente un montón de cuerpos humanos tirados en la calle que matan a esta gente? Sin ningún tipo de represalia, eso lo quiero recalcar otra vez. No hay ningún tipo de represalia en esta película por matar a alguien. Y no a uno, a Eddie Brock. Cuando al final de esta película Eddie Brock tiene las manos manchadísimas de sangre y le chupa tremendamente un huevo. En su defensa lo trataron de matar primero, y en su defensa él trató de hablar con esta gente. Capaz en la lógica de Marvel Disney, digamos, sí, que están... Eso lo hace correcto. No están Sony, muertos, están súper inconscientes. Súper inconscientes. Sony. Bueno, hagámoslo así. Sony, Marvel, Disney. Listo. Bueno, y como para ir cerrando esto, obviamente tenés la típica resolución de una película donde un personaje pelea contra su paralelo en una situación muy confusa. Pero antes de que pase todo eso, tenés a tu personaje principal, el personaje más divertido de la película, llamase Venom, el cual ha estado tratando de matar a la humanidad durante más o menos 1:40 de la película, el cual en un cambio de cámara se hace bueno. Sin ningún tipo de cosas en el medio. El loco te lo dice. ¿Qué te hizo cambiar de parecer, si podemos spoilear esta frase? You, Eddie. En mi mundo yo ser perdedor como tú. No, eso fue terrible, boludo. Cuando escuché eso dije, ¿de qué mierda estás hablando? Venom es así, boludo. Venom es así. Qué hijo de puta, boludo. Cuando me tiró más realista, lo más fiel al cómic que he visto. Cuando me tiró la de Booster Gold dije, no puede ser tan cara de concha. Pero Venom es así, boludo. No, sos un cabeza de concha, así, no. Boludo. No puedo criticar a alguien que hace el personaje como debe ser. Venom es así. Qué hijo de puta, bueno. Resultado de todo esto, nos da tres películas las cuales están unidas con cinta adhesiva y un poco de pasta de diente, totalmente inconexas entre las tres, forzadísimas, con un final forzadísimo. Con actores super piteros la mayoría. Con un personaje divertido que tranquilamente puede haber sido cualquier otro personaje, porque está basado en cualquier otra cosa. Donde... Nah, lo único que está bien basado en el cómic original es Venom. Es Venom, todo lo demás. Es Venom. La interpretación del Brook, reportero investigativo que es zarpado y recontrapro y con principios, es nueva. Eddie Brook no era tan así. No era para nada así. Pero es este admirable nuevo este Eddie Brook, boludo. Es como, quiero una camiseta de este Eddie Brook. Todo bien hiciste en la vida. Quiero este tatuaje de este Eddie Brook. Me voy a tatuar la cara de Brook en el omóplato izquierdo y la cara de Venom en el omóplato derecho, boludo. O sea, si este Eddie Brook llega a Queens a hacer un reportaje, lo ve a Peter Parker y le pega una trompa en la cara, yo lo primero que pienso es, algo le tiene que haber hecho Peter. Peter se la merece siempre la trompa. Seguro la cara, se la merece y algo le tiene que haber hecho. Más aún el de Homecoming. Si hay uno que se la mereció de los tres Spider-Man, es el de Homecoming. Es como, dejate de joder. O sea, no sé qué entendió el tipo cuando le dijeron tener que interpretar a Eddie Brook. No sé qué estaba leyendo, pero bueno, ponele. O sea, la película es graciosa, divertida. No tiene un conchudo sentido. Y posiblemente no es revisitable la película. No es para verla de nuevo. Yo me divertí. La voy a ver de vuelta cuando la consiga en buena calidad. O sea, pero... no puedo recomendarla que la gente la vea dos veces. Es como muy rara, tiene partes que son muy absurdas. ¿Te divertiste o no? ¿Te divertiste? Ponele. Honesto, ¿te divertiste? Sí, pero no la vería de nuevo. Bueno, toda la sala se está cagando de risa durante toda la película. Déjame de joder. Sí, sí, pero no es como para verla otra vez. ¿No? Una película sí muy compleja. Los pelotudos teníamos atrás, pero bueno. Sí, pero está muy forzada la película. Está muy forzada en un montón de cosas. Está forzada la trama, pero la caracterización estuvo perfecta. Eso sí. O sea, yo creo que el problema de esta película es la historia. Sí. Dame la historia, conservame al tipo que escribió los diálogos. Echá al tipo que hizo la historia, poneme un escritor en serio y dejá que de vuelta que el que hizo los diálogos se siga haciendo los diálogos. Mejor, dame una historia, no me des tres medias historias, porque no hago nada con eso. Y bueno, y una cosa que metida de pata de esta gente, la peor de todas las metidas de pata de esta gente, es que Woody Harrelson está en los créditos. Woody Harrelson está fichado en los créditos, no solo de la película, sino en todas las páginas. Woody Harrelson está fichado en los créditos. Cualquiera que se haya molestado en ver la página de IMDb, la wiki o cualquier otra noticia sobre la película, sabe que Woody Harrelson estaba en la puta película. ¿Cuándo aparece Woody Harrelson? Por el final del epílogo. Y el personaje de Woody Harrelson también está declarado. En todo lado donde buscas info de la película está Cletus Kasady. Y todos sabemos quién mierda es Cletus Kasady. Sí. Y no es Cletus el de los flojos colmillos. O sea, estamos esperando toda la puta película a ver que el loco aparezca. Y no. Y lo peor es que vos ves la película y te encontrás con Análogo / que tiene los poderes del amigo y como que. Por lo menos pintámelo de rojo, no seas cara de verga. Después te dicen, no era. No, pero ahora de onda. Woody motherfucking Harrelson. Como Cletus Kasady. Estamos hablando de una persona que ya está pisando los 60 años. Para ser de... ¿ya saben quién? Sí. O sea, ¿no pudieron conseguir al loco que hace del Joker en Gotham? ¿No pudimos conseguir a este flaco? Ya que ¿no la película está llena de actores que el 90% del cast no los conoce nadie? ¿No puede traer a alguien joven que no conozca a nadie? Yo hubiese capaz elegido al loco de... ¿Viste que hizo de Rorschach? De Rorschach. Sí. Está grande, pero capaz no estaba tanto. Esa también estaba en mis planes, el loco ese. Sí. Y el último es el que hizo de... Tenía bastante cara de loco ya dentro. Sí, sí. No necesito un simbiote. O sea, necesitas un pelirrojo con cara de loco. O sea, de vuelta, como le dije a Pyro, Jim Carrey en la época que hizo Batman. Hizo del acertijo en Batman, hubiese sido genial. Si le hubiera enseñado a ser de psicópata. Y si no, el loco que hizo de Quicksilver en las de los X-Men. No en la de Avenger, en la de los X-Men. Eso hubiese sido bastante copado. No, elegimos al actor de casi 60 años para esto. Traes un pendejo que nada que ver, que no conocía a nadie y le das una oportunidad, boludo. Como... O sea, yo no digo que no funcione por loco. No, loco tiene todo el talento para hacer esto y cualquier otro papel. Sí, sí, pero acá lo... Pega tipo poco la edad del tipo. Lo estás desperdiciando. Está bien, cuando tenga que hacer algo, el prácticamente todo lo que va a hacer CG. Entonces no pasa nada. Pero estás desperdiciando a un tipo. Dejate hinchar la bola. Sí. ¿Hubieras hablado Woody Harrelson en los 90? Te la recompro. Sí, sí, pero... Ya fue, pasaron 20 años de eso. Pasaron sí, 20 años Woody de Woody Harrelson como Eddie Brock en los 90 hubiese sido. No, no como Cletus Kasady. Bueno, yo cuando fui a verlo, creo que de Cinemetro lo dije, mira, creo que Venom hubiera quedado mejor posta en el contexto de Spider-Man. Sí. Ahí hubiese quedado mejor. Donde tenía que estar. Toda esa boludez de restarle. Yo diría que disfrutar de la película solamente si te dejaba decir, bueno. No hagas preguntas. Sí. Más allá de los androides super explosivos que seguramente tenían un tanque de combustible para ir más rápido que un drone normal. Sí, sí. Es la lógica que yo quiero darle, porque si no, otro motivo por lo cual. Qué desubicado es eso, drone. De esa boludo. Forma. Vaya, qué no, mal que estén esos drones. Funcionaban a Helio 3. Un combustible de nafta, ya está. Helio totalmente. 3, para mí funcionaban con Helio 3 esa cosa. Pero bueno, a ver, algunos comentarios. A ver, Allen dice: la persuasión de la moto fue lo mejorcito. También era medio joto con los cómics Venom. También era medio joto en los cómics Venom. No, en ninguno de sus cómics. Y la pared dice: también me quedé con el Venom de la serie animada, aunque después me supe más o menos cómo era en el cómic. Entonces, lo que apareció. Bueno, que el Venom de la serie animada de Spider-Man, el viejo Venom, está bastante bien. Y pregunta... Sí, pero nunca evoluciona hasta muy por el final de la serie. Sí, sí, aparece, sí, no, nunca evoluciona. De... Pero está muy bien. Nunca evoluciona. Está muy bien, si esa es tu manera de conocerlo a Venom, está re bien. Sí, pero ese no es el verdadero Venom. Sí, sí, pero igual. Si lo vas a conocer por algo, conocelo por ahí. ¿Cómo es eso de Secret Wars? O sea, después de... Para hacerla corta, Secret Esta Wars... Esta es la serie animada. Sí, sí, sí, sí, por eso. Para hacerla corta, Secret Wars, Planeta Loco, el Beyonder mandando un montón de gente a pelearse los buenos contra los malos. En el cómic la cosa termina para la mierda. El planeta termina explotando, lo cual termina creando una brecha dimensional. De esa brecha dimensional sale un organismo parásito que se pega a la nave donde están volviendo a la Tierra. Esa pelotudez se baja de la nave, se pega a Spider-Man y ahí sale Venom. Origen de Venom 1. Origen de Venom 2 es el de la serie animada, donde tenés al hijo de Jonah Jameson en la luna, haciendo un agujerito en la luna. Se baja del cohete, sale organismo parásito, se pega a Spider-Man, ahí sale Venom. Origen de Venom 2. A muy resumidas cuentas. Y si quieren el super, super origen de la condenada raza, tenemos un primordial, una deidad primordial de la galaxia muy antigua llamada Null, que tenía ganas de matar al resto de la gente, de los primordiales del universo, y bueno, creó a los primeros simbiontes. Se fue todo a la verga y los simbiontes siguieron en el mundo, y el primer simbionte es básicamente la deidad simbionte. Es como la reina alien. Después hay un quilombo con Galactus, y hay un quilombo con un montón de otra gente más, y de vuelta, lean los cómics o lean la wiki. Es mucho más rápido leer la wiki, pero los cómics se disfrutan. Bueno, vamos para ¿Pirómetro para esto? ¿Pirómetro? Dejar un rato en el horno. Bueno. Así, clavado. Sentimientos muy encontrados. Bueno, vamos con un tema. Pasamos a la siguiente sección. Vamos con el opening de Agu Tensei Ningyo. Prima Dynamis. Ni nada más. Ah, la cosa china esta de las muñecas. La de la Gu. Good luck, boys. I'm gonna get a little bit of a boost. Estamos de regreso en esto que personas se caen súper chulo. Bien, por el tema asumo que es mi turno. Sí. Y escribí también. Asumo. Bueno, he estado seleccionando de entre las muchas cosas que hay. Y créanme, hay mucha mierda para hablar. Han sido unas dos semanas bastante ocupadas. Y el cringe del mundo no deja de básicamente darme úlcera. Bien, iniciemos con más noticias de la Tierra sin aplausos. ¿Por qué se esfuerzan en romper el mundo? El efecto bola de nieve. Primero prohibieron los aplausos en la Universidad de Manchester. Ahora alentar fue prohibido en los partidos de fútbol y rugby infantil y juvenil por los padres del condado de Hampshire, Inglaterra. Bueno. Sí. Quienes se justifican diciendo que alentar a sus hijos es abusivo e intimidatorio. O sea, sí. Y distractivo para los jugadores también, ponele. O sea, ok, vayámonos, tratemos de encontrar un poco de lógica ahí. Ok, el padre desubicado que se la pasa puteando al equipo contrario o al entrenador y gritando como si fuese la final de la Copa Mundial, sí se le debería llamar la atención y pedírsele que se modere un poco. Ok, seguro, estamos todos de acuerdo. Pero prohibir todo tipo de aliento y victorio en un partido de fútbol o rugby infantil y juvenil es una reverenda estupidez. La excusa de que los niños se sienten presionados y se traumatizan y que el ruido les genera estrés y que los que pierden se sienten peor todavía es una mariconeada absoluta. O sea, en el mundo real van a encontrarse gente que los apoye, gente que los mande a la mierda, y en general se van a encontrar en situaciones donde básicamente Si creces toda tu vida protegido de esas cosas, cuando llegas a adulto y te tocan vivirla en, en el mundo real, donde no tenés a papi y mami que te protejan, no tenés a tu activista justiciero social que te va a escudar de la maldad del mundo, te caes a pedazos como un muñequito de cristal. Sí, acá es donde empiezan a cobrar los psicólogos del mundo millones y millones, porque de cualquier pelotudez la gente se tira a las vías. O sea, en serio, esta gente no sabe que no hay niño en el mundo que no quiera sentir a una tribuna y en especial a sus padres alentándolos en la cancha o donde sea. No, o sea, ese no es el problema. El problema es que en la cabeza de esta gente no hay... El mundo está lleno de niños que no quieren tener a una tribuna puteándolos. Como no podemos arriesgarnos a tener una tribuna de gente puteándonos, entonces que nadie grite. Es la ideología de Nintendo. No te habilito el chat de voz de un juego porque seguramente te vas a encontrar con alguien que te diga puto por jugar mal. Entonces, como tenés el peligro de que alguien te diga puto porque sos un newbie jugando, mejor que no te diga nada. No te pongo chat de voz. Sí, lo más gracioso de eso es que si no querés escuchar que te digan puto, vos sí podés mutear el chat de voz. O sea, lo del Nintendo es todavía más estúpido de lo que me está diciendo. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa que proponen? Ni siquiera manos de jazz. Esta gente siniestra propone absoluto silencio en los partidos para el beneficio. Se convierte en un partido de golf, ¿viste? Sí, exactamente eso. Y como dijo el periodista Piers Morgan, Inglaterra está perdiendo la cordura. Siguiente noticia, y esta va en la vena de Carta contra la Humanidad. Marvel Disney saca un spot para alentar a la gente a votar en las próximas elecciones de medio término. Alentarlos a votar en contra de Trump, obviamente. Iniciando con Iron Man, Robert Downey Jr., pasando por algunas personas y actores que no conozco y por otros pesos pesados del universo cinemático de Marvel, como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, incluyendo a la que más me dolió a nivel personal, Ashley Johnson de Critical Role, este anuncio inicia bastante suave e inocuo, pero de golpe con su repetición hipnótica de las mismas palabras una y otra vez, comienza a dar un mensaje muy claro, explosivo y violento contra Trump, llamándolo, y esto es posta, llamándolo un cobarde, racista y abusivo que va a dañar permanentemente la tela de la sociedad. Dicho por quien creo que fue el único negro del spot, War Machine Don Cheadle. Joseph Goebbels estaría orgulloso. Bueno, no lo está, en realidad no lo estaría solo por el hecho de usar a un negro para decirlo. Sí, pero porque bueno, es como te estás escudando en alguien que no puedes tocar porque las ideologías del momento no te lo permiten. Sí, si hubiese sido un gay o una lesbiana, no lo puede tocar absolutamente ni Dios. Un negro gay, boludo. Un negro gay paralítico. Está exento de matar gente, si querés. Negro, gay, paralítico, transexual. Ya sí, está. Sí, pero podés dejarlo que mate a toda tu familia. No lo podés tocar. No hay ley que lo condene. Este mundo enfermo de mierda. Pasamos a la guerra de Twitter. La guerra de Twitter contra Superman. Tim Kaine, quien quizás sea el Superman de carne y hueso más memorable de la historia y también quien mejor lo haya interpretado, lo sí. Siento, Christopher Reeves, no sos santo de mi devoción, ha estado sufriendo varios ataques bien, en Twitter. Bien por Christopher Reeves, mal que quisiste volar y no pudiste. Y los juicios a personas se caen y se acercan. Bueno. Dean Cain ha estado sufriendo varios ataques en Twitter por el crimen de ser un conservador y el peor pecado de todos, ser pro-Trump. Las primeras noticias que tuve de esto vinieron cuando a mediados de septiembre, cierto podcaster llamado Anthony Oliveira acusó a Superman, a Dean Cain, de odiar a los gays además de ser homofóbico y racista. Su única evidencia es que Superman, Dean Cain, el señor Cain, es conservador y pro-Trump. Lo gracioso es que Dean Cain siempre ha sido pro derechos gay y entre otras cosas la última ola de idioteces en esta guerra de desprestigio y acoso en redes sociales se dio en persona de la mano de Tom Arnold. Si alguien recuerda a este actor, cuyo mayor logro hasta la fecha ha sido casarse con la comediante de izquierda Roseanne Barr, protagonista del show Roseanne, quien también es su última ex esposa. Tiene 4 ex esposas. Las bueno, cuales todas, en ocupado. Especial Roseanne, como la primera. Creo que tiene que trabajar mucho porque si no muere de hambre. Sí, pero Roseanne es la última de 4 ex esposas. Y todas se divorciaron por lo mismo. Pero fue la primera que lo dijo. Tom Arnold es un abusador y golpeador de mujeres. Es como si el hombre de Alabama me fuera a acusar a mí de ser racista. Bueno, el intercambio fue grabado y viralizado en redes sociales, donde pueden ver a Tom Arnold explotar a los gritos diciendo toda clase de estupideces sin sentido y casi ininteligibles. Mientras Superman, Dean Cain, mantiene la calma y le habla en un tono civilizado, desarmándolo como si fuese un muñeco de trapo, algo que caracteriza a Superman. Otra vez, no puedo evitarlo, es Superman, déjeme joder. Dean Cain es en su manera calmada, respetuosa, inteligente y completamente irrefutable de responder, la cual deja muy en evidencia a sus detractores, como unos enfermos mentales sin idea de nada, cuya fórmula para cambiar el mundo es gritar como imbéciles y atacar gente en redes sociales. Si lo quieren buscar, es muy gracioso ver a Tom Arnold gritar en lo que creo que es una iglesia. Debe ser como el nene loco alemán contra Denzel Washington. Bastante. O sea, mira, te voy a leer un par de las pelotudeces que tiraron acá. Tiró acá el salamín este, a ver si lo encuentro. ¿Y dónde lo dejé? Tengo muchas cosas abiertas y no específicamente la que quiero encontrar. Bueno, no encuentro los Twitter, pero básicamente el señor Oliveira. Ah, acá lo encontré, justo, perfecto. Tira comentarios hermosos como: la ironía es que Dean Cain odia a los gays tanto que es literalmente. La ironía de que Dean Cain odia a los gays es demasiado, porque él fue la razón por la que me hice gay, dice este tipo. ¿Qué tiene que ver? No sé, una nota de un dato de color que tira el pelotudo este. Pero aparte el contexto de la frase es como la ironía de que yo sé de que a mí me guste el chocolate es re loca porque a la fábrica de chocolate le encanta que yo le compre. Es como ¿qué? Sí. Bueno, a lo que Dean Cain responde directamente: ¿de dónde sacaste la idea de que odio a los gays? No podría estar más lejos de la verdad. Claramente tenés cero idea de en dónde estoy yo en qué posición tengo sobre ese asunto. Nuevamente, Dean Cain ha sido activista pro derechos. Así que, medio como que viene todo el carajo. Su raciocinio es: vos sos pro Trump, tenés que odiar a los gays, tenés que ser racista, tenés que ser anti-inmigración, tenés que ser X cantidad de cosas. Pero aparentemente ser culpable por asociación, ni hablar con todo el quilombo de Ken Kavanaugh, el hombre que fue acusado por una mina que se puso en pedo en una fiesta 30 años después de dicha fiesta, de haberla violado, cuando no tiene ninguna prueba o evidencia siquiera de que él, aparte de que él estuvo en la misma fiesta, de que fue él. Ah, y por cierto, el hombre ya ha sido sobreseído de esas acusaciones, pero la gente en Estados Unidos está muy furiosa todavía porque no pudieron ganar. Cuando cambien esta estupidez de porque lo dice una mujer es verdad absoluta y se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, cuando lo cambien a esto, agárrense todos, porque es a lo que apunta. Vos acordate que en Estados Unidos siempre lo peor de perder es no poder ganar. Es una máxima de la vida. Hay un video sobre esto donde una mujer negra le está diciendo a un grupo de feminazis gritonas pro crean las mujeres todo lo que dicen, donde le dicen no, porque la declaración que dio esta mujer fue muy convincente, fue muy sentida, me hizo creer, yo le creo, se puso a llorar en el lugar por lo difícil que fue hablar de esto, yo le creo. Y a lo que la chica le responde con el nombre de otra mujer, unos 40, 50 años atrás, en un caso muy conocido, donde la misma también se largó a llorar, otra mujer blanca se largó a llorar diciendo de que un hombre la había violado y ese hombre fue sentenciado a muerte. Pequeño detalle, ese hombre era negro. O sea, era una época donde, sí, es un argumento muy convincente, es toda la evidencia que necesitamos. La verdadera evidencia, como pruebas, análisis, exámenes, etcétera, de evidencia forense, no, es completamente irrelevante. Un argumento convincente, llorar, una prueba mínima, lágrimas, es todo lo que necesitamos para es una casi es un caso de Phoenix Wright. Ya estás condenado de entrada. Tratá de salir. No me metas a Phoenix Wright en esto, por favor. No me metas a esa cosa. Pero es como, ya perdiste. De entrada ya perdiste. Tratá de salir. Bueno. Y la penúltima noticia del día. Hay esperanzas para la serie de Witcher. Bueno. Gracias al backlash de la comunidad de gamers, fan de la saga Witcher, y los lectores de las novelas, al igual que toda la raza eslava, mejor conocida como los polacos. Sí. La idea de castear a una Polonia. Chica de categoría... Polonia. Polonia. Los polinomios, los polonios. La idea de castear a una chica de la categoría Ben o Bame, mejor conocida como contratemos a cualquiera menos a una mujer blanca por la inclusión, la diversidad y la justicia social, se fue por el caño y se suman a Henry Cavill Geralt las actrices Freya Allen como Ciri, y sí es blanquita, Anya Chalotra como Yennefer. Todavía no hay noticias sobre quién interpretará a Triss Merigold ni de cuándo será introducida la serie, pero bueno, no, por lo que vi, la gente que tiene que ser blanca es blanca hasta la fecha. Por ahora la mejor noticia es nos sacamos encima un montón de pelotudeces y la serie todavía puede ser realizable. No sabemos cuándo, pero todavía se puede hacer. Lea Acuña ya comentó, dice, Tom Arnold tenía que limpiar su imagen con más caca. Que se mude a San Francisco y se revuelque por las calles. Bien, acá estoy, voy a leer algo directamente del Hollywood Reporter. Donde hay una entrevista con el personal, incluyendo al director, al que le pregunta... le dicen, el rol de Ciri fue específicamente causó una importante cantidad de backlash el mes pasado. ¿Qué es lo que pensás sobre ciertos fans reaccionando de esta manera? Y ahí es cuando el director dice, yo no tengo nada que ver con esto, hable con la producción. Yo puedo poner una vaca que haga esto. Bueno, el hombre responde que esto se resume a un par de cosas. La primera, esta propiedad tiene una fanbase tan apasionada y creo que cualquier información que se filtre va a traer este tipo de atención, y con cualquier tipo de atención viene backlash a esa atención. Y creo que cualquier información que esté goteando por ahí va a hacer que la gente responda de manera positiva a esta y de manera negativa. Creo que es parte de hacer un programa de televisión, especialmente un programa tan grande como este, en términos de por qué la gente responde con tanta fuerza, con tanta pasión. Creo que los fans realmente tienen imágenes de estos personajes en sus mentes y no los puedo culpar por ello. Hasta acá todo bien, pero no es solamente una imagen del personaje. Es una confirmación, tanto en los libros como en la adaptación de los videojuegos, de que el personaje tiene cabello blanco y piel blanca. Y eran ojos verdes, ojos grises, no me puedo acordar ahora. Todo bien cuando la gente pensaba, cuando estaba leyendo El Señor de los Anillos, que Sméagol era de cierta manera, hasta que vio una imagen... en el Señor de los Anillos, hasta que agarró una descripción que estaba dentro del Señor de los Anillos y hasta que vio la película El Señor de los Anillos. Entonces ya no podés negar que Sméagol es así. Sí, pero esto se resume más bien a cuando tenés una descripción del personaje en una novela. O sea, el personaje ya es canónicamente como es descrito en el libro. Sí. Si es narigón, es narigón. Si por tiene eso ojos es lo verde, que te estoy diciendo. Cuando vos lo leíste, si estaba todo bien. Tiene ceborrea. Pero o después del mismo si libro tenés. Si es mujer, es mujer. Si es alto, es alto. Si es flaco, es flaco. Ya sé, pero te digo, en un momento te nombran el personaje, pero después te dan una foto del personaje y te dan una descripción. Y después en el juego lo ves como está en el libro. Entonces, dejate de hinchar las pelotas. Sí, toda esta mierda de la inclusión, ya como tiene las pelotas llenas. Ni te digo los castings. De vuelta, Aquiles Negro. Aquiles Negro. Sí, Aquiles vengo yo, dale. Pero bueno, dice, el hombre dice que lo entiende. Cuando lee sus libros favoritos, ciertamente imagina a los personajes de una cierta manera. Esto sí. Obviamente hay obviamente ciertas líneas de descripción de Siri en los libros, y la gente se ha enamorado de esta visión de ella. No, no es cierta línea de descripción, es la descripción del personaje. Punto. No cierta línea. Cierta línea de descripción lo puedes acoplar al protagonista de Ready Player One o al protagonista de The Martian. Ahí puedes tener una cierta libertad para ser el personaje, porque no tenés una descripción física, ni una foto, ni nada. Entonces ajustalo a lo que vos pensás que es. Pero acá tenés una descripción amplia de cómo es, entonces quedan hinchadas las pelotas. En realidad yo estoy bastante desatisfecho como representaron los personajes en Ready Player One. Y el loco tenía una descripción específica. Si te acordás ¿te acordás de Viaje Censurado? Sí. ¿Te acordás del loquito, el loser, DJ Qualms? Sí, sí. Bueno, el flaco este era básicamente como ese loco, pero gordito. Así era la descripción de Percival en el mundo real. Así es como él se describe. Así que yo imaginaba un DJ Qualms o Azogue con sobrepeso. Sí, un amigo nuestro. En fin. Pero cuando tenía una descripción específica, una cosa. La pelotudez de los Juegos del Hambre. La chica era de piel. Piel oliva, que es un tono de piel morena. Y tenemos a esta loca que no me sale el nombre, super blanca. Bueno, ahí como que la cagaron. O personajes sin descripción que a propósito se los deja sin descripción para que el lector se proyecte a sí mismo lo que está leyendo, es una cosa. Y puede ser cualquiera. Personajes con una descripción, lo lamento. Ya está la descripción, es canon. Respétenlo o cómanse todo el backlash. Y que la gente no vea su condena a serie. Bueno, continuando con lo que el tarado este, con el director dice. Creo que desde mi punto de vista como escritor, y diciendo como mi visión puede verse distinta a la de esta gente, es a la de ellos, puede asustar a los fans. De nuevo, el director no tiene mucho que ver en esto, porque si al tipo le hubieran dado un pollo, hubiera hecho la película que tenía que hacer con un pollo. Esto es un tema de la producción, no del director. Al director le dieron este material para trabajar. Capaz que su culpa no haberse negado a hacer esta pelotudez. Pero no es su culpa tener a ese material para trabajar. Pero siendo honesto, él no cree que debería ser así. O sea, cuando estás por cambiar algo de una historia, de un libro, y es porque se te antojó o porque tenés una agenda que promover, entonces sí, a los fans les da cosa y no te va, y les da cosa y después le da bronca y después le da odio y después le dan ganas de no ver tu mierda, no comprar tu producto. Una de las cosas que me siento muy fuertemente al respecto es de la gente teniendo miedo a lo que es considerado a tenerle miedo a que vamos a quitar todo el contexto cultural del Witcher. Si pones una negra, una coreana, o no sé, una latina, en el medio de la mitología medieval polaca, donde no existía gente de color, en su gran mayoría no existía. Sí, creo que esta gente tiene un miedo bastante bien justificado. Pero bueno, y nuevamente, obviamente Polonia está orgullosa de sus raíces eslávicas, y porque no debería. Es su fucking mitología la que se inspiró un libro por un autor polaco, en la cual salió una saga de videojuegos que ahora conoce el mundo. Y cambiar esto es un insulto. Creo que Polonia está muy orgullosa de su producto del Witcher, que es como el 90% de su producto bruto interno en los últimos años. Básicamente. Lo cual me lleva a la otra pseudo noticia que está. La otra noticia menor que me olvidé de tirar la semana pasada, así que la hago cortita ahora. El autor del Witcher hizo una demanda judicial contra CD Projekt Red, la compañía de videojuegos a cargo de la saga, en la cual los demanda por aproximadamente 16 millones de euros o de dólares. Ahora no me acuerdo bien en qué denominación estaba la cifra. Punto 1, el tipo es un tarado. Punto 2. se es como una demanda muy chiquita, ¿eh? Como... para lo porque... que vendió eso, fue como... porque siente que no le paga, siente que merece más dinero. Cuando... y estamos todos de acuerdo, pero nadie consideró el hecho que sos un pelotudo. Cuando la gente de CD Projekt se acercó para comprar la licencia a este hombre para hacer su saga de juegos, este, no creyendo en el éxito del proyecto, optó por un pago en una, de una suma fija, sin regalías, ni ningún otro porcentaje extra, ni ningún otro tipo de pago a futuro. Básicamente, vendió su licencia completa sin ningún tipo de restricción a esta gente. Porque el hombre no confió en el proyecto. Años después, cuando él lo ha dicho, él lo ha dicho sucesivas veces. No es una cosa de ahora. Durante el desarrollo de Witcher 3, el loco salió, tiene varias entrevistas donde dice: yo nunca pensé que esto iba para ninguna parte. Ahora no puedo creer que estén haciendo un tercer juego. Ahora no puedo creer la cantidad de guita que le está lloviendo a esta gente. Creo que me merezco una parte. Después de todo se basa en mi obra. Flaco, ya vendiste tus derechos. Y los vendiste mal. Sí, los vendiste muy mal. ¿Mereces más plata de la que te está entrando por esto? Sí, seguramente. Tu saga es riquísima. No. ¿Merecías más plata? Sí, seguro. Sí. ¿Te la mereces ahora por pelotudo? No, ahora no. Ahora cagaste. Te perdiste el negocio de tu vida. Cagate. Supuestamente tiene un amparo legal en el hecho de que el contrato dice por el primer juego de Witcher. No creo que funcione así, pero vamos a decir que tiene razón. Vamos a decir que puede llegar a tener razón. Pero de lástima te lo digo. De lástima te doy la razón. Con toda la lástima del mundo te la doy. Porque mereces más plata. Pero pedirla de esta manera es recontra patético. Sí, pero obviamente el contrato dice para el primer juego, para el juego de Witcher, obviamente, pero juego de Witcher puede ser múltiples juegos, no saben hasta qué punto iba a sacar juegos el estudio. Por eso, mientras que el juego se siga llamando The Witcher, la licencia sigue valiendo. Si le pones The Witcher 27 al 27º, al 20º o 7º juego, bueno, dale. Pero sigue aplicando el mismo contrato, te jodiste por pelotudo. Bueno, la entrevista de Hollywood Reporter abarca otros temas, etcétera, etcétera. Y sobre, uno en particular. Sobre lo del The Witcher, lo último que tengo que salió esta semana es que la CD Projekt Red, obviamente, reconociendo el gran aporte del autor y de la boludez, y para tratar de zanjar un poco las aguas, declaró que va a llegar a un acuerdo con el autor del libro. Un acuerdo, podemos interpretar, dale sus 14 millones y que no rompa las pelotas. Yo voy a interpretar otra cosa. No queremos mala prensa por culpa de este idiota que no eso. Sabe leer es un como, contrato y mirá, no tiene visión a futuro. Mira, sabiendo siendo... que el Witcher prácticamente no lo compró, cualquier persona que tenga el acceso a cualquier plataforma de videojuegos en el mundo, dale sus 14 millones y que se lo meta en el orto. En dos semanas sacamos el Cyberpunk y nos recontracagamos en plata. Entonces dale sus 14 millones y que no me rompa los huevos. Aparte de eso, están diciendo, la tenemos más grande. Sí, la tenemos más grande. Y no nos afecta. Dale, mira. No nos afecta. Mira, hoy no comemos factura. Hoy no mandamos a Pepito a la panadería a comprar factura. Dale sus 14 millones de tipo y que se vaya, y mañana comemos factura de nuevo. Ya está. Tranquilamente, que esos 14 millones creo que lo hacen con lo hacen en los primeros 10 minutos de un DLC que saquen. O sea, déjame de hinchar la pelota. Pero de vuelta, flaco, la próxima tenés un poquito. Admiro tu trabajo, pero tenés un poquito más de dignidad porque como persona. Sí, anda. Aparte, boludo, anda a hablar con la gente de CD Projekt Red, anda a la oficina y habla con ellos. Son buena gente, boludo. Toda la industria te lo dice, son buenos tipos. Dejá de hinchar las pelotas, no tenés por qué caer en esto y caer en la burla pública de la internet por esta boludez. Bien, y la última noticia de Mundo Cringe de esta semana, podría incluir otras más, pero no tuve tiempo de prepararlas e investigarlas bien. Tenemos el caso de Jordan Hunt. ¿Quién es Jordan Hunt? Es un ¿qué? Peluquero. Es pariente de Ethan Hunt. Es un peluquero homosexual de Toronto, Canadá. Ya empezamos para el orto. Sí, Toronto, empezaste re mal. Ya empezamos para el orto, así que. ¿Qué es, ¿por qué este hombre es importante en el mundo ahora? Bueno, importante no, ¿por qué carajo ganó notoriedad? Porque es protagonista de una serie de Netflix, tranquilamente. Y mira, su peinado super sí soy gay podría valerle una serie de Netflix. Se puso a discutir en una manifestación de un grupo antiabortista. El hombre es pro-abortista y se puso a discutir con una de las encargadas de la manifestación. Es buenísimo porque es pro-abortista y es gay. O sea, atenta contra dos ramas del desarrollo de la humanidad. La mujer lo está obviamente grabando con su celular, como estaba grabando la protesta y todo lo demás. Y el hombre, en un momento, mientras estaba discutiendo y no ganando el argumento, mientras está haciéndose el pelotudo, en un momento hace una mueca, se pone en una posición, hace un giro completo de cuerpo y le tira una patada a Ron House a la mujer, la cual la impacta en un costado del cuerpo, la impacta, creo, en el hombro y la tira al piso. Lo llamamos el movimiento Guatá. Esto quedó registrado. Hay una orden de arresto para este infeliz. El video se viralizó. El hombre, Jordan, trata de no disculparse, sino de justificarse de que lo que en realidad él quería hacer no era golpearla, que no la intentó asaltar, que no quiso atacarla. Lo que él quería hacer al tirar esa patada era volarle el celular de la mano. Eso es un asalto, eso es un ataque, idiota. Lo cual es igual de malo. Sí. Me chupa vos. No, disculpa, Pairo, no, yo no te quería romper los dientes de una patada. No. Yo quería romperte los tobillos. Sí, sí, no quería dispararte en el pecho, quería dispararte en la pierna. Es como, ¿qué? Sí, no. Déjame de joder. Bueno, el nombre de la mujer en este momento no lo tengo a la vista porque no tuve mucho tiempo, pero esto sí de corroborar que esto pasó posta. Llamémoslo mujer impactada. La mujer obviamente presentó cargo, fue a la policía, mientras el hombre, el Jordan, se dio a la fuga. Hombre no, el cobarde este, se dio a la fuga inmediatamente cuando vio que sí, me mandé una cagada y sí, me van a meter preso. Y se fue a la mierda. El video no tardó en viralizarse. Moraleja de la historia, seguido, no vayan a una marcha después de haber visto una maratón de Karate Kid porque te pueden llegar preso. Y el video se viralizó, no solamente en internet, sino también en noticieros. Raro, porque Canadá estas cosas las tiende a tapar. Y bueno, el hombre fue echado de su lugar de trabajo, una peluquería en Toronto. Fue despedido inmediatamente, completamente desafectado del lugar. Y los dueños dijeron: nosotros no estamos de acuerdo con las acciones tomadas por nuestro ex empleado. No las apoyamos de ningún tipo de manera. Creemos en la libertad de expresión y bla bla bla. Y no promovemos la violencia hacia nadie. Y sobre todo ninguno de nosotros le enseñó karate. Sí, y es por eso por lo cual lo hemos echado de acá, porque no apoyamos esto. La gente yo la aplaudo. Sí. O sea, se lavó las manos totalmente y está bien. No es se lavó las manos. Si se hubiera lavado las manos no hubieran hecho nada, ni siquiera lo hubieran echado. Lo echaron. Eso no es lavarse las manos, eso es tomar acción. Lavarse las manos es de serse el desafectado por la situación y que el tipo siga trabajando para nosotros. Sí, tenés razón, no, lo dije mal, no es lavarse las manos, es desligarse del tema. Mirá, este es un pelotudo, se mandó una cagada, lo rajamos a la mierda. Cómanselo. Como debe ser. Sí, cómanselo. Sí, un montón de compañías aprenden eso. Pero bueno. Hoy en día hay un pedido de vuelta. Hay cargos de arresto, hay una orden de arresto para este tipo. Acá está el nombre de la mujer atacada. Mary Claire Bissonnette, activista pro vida. Y bueno, es de vuelta, gente. No sé, si van a hacer este tipo de cosas, no sean violentos. Y si son violentos, no sean cobardes. Y si son violentos y no son cobardes, no lo hagan en medio de una manifestación, porque siempre hay un montón de gente filmando las cosas que hacen. Hacerlo en un callejón oscuro de noche, lejos de las cámaras y de la ley. Capaz que así la zafás. Sí, lo que sí es que alguien hizo una cuenta falsa de Twitter que es muy graciosa, donde imitan a este idiota. O sea, a nombre de este idiota hicieron una cuenta de Twitter falsa, que también se dio a conocer en redes sociales. Es muy graciosa, donde el tipo dice: yo defiendo el derecho de la mujer a elegir, a vivir y lo que sea, y si tengo que golpear a una mujer para hacerlo, lo voy a hacer. Sin ningún remordimiento y no pienso disculpar. Es muy buena la... Debe ser como la cuenta de Kikas en Twitter. Hola, Ben, voy a ir a tu casa y a romperte todos los huesos. No, no, pero es muy buena esa cuenta. Si tienen tiempo, busquen la falsa cuenta de Jordan Hunt. Van a ver un montón de... Es la misma retórica estúpida de los idiotas de Antifa. Vamos a pelear contra el fascismo, siendo lo más fascista posible. Vamos a defender a la mujer, aún así, así tengamos que matar todas las mujeres que haga falta para defender a la mujer. Bueno, esto ha sido todo por Mundo Cringe. Y si Alche todavía no encontró un tema de Slandan, voy a pedir un muy épico tema de la primera temporada de Dragon Ball. Por eso, sorprendente, por eso vamos a escuchar un tema de Lisa. Titulado Axis. Que es el opening de Coleda Code. Coleda Code. Bueno. ¿No tenés Obakazu? Re oscuro de la manga, pero dale. ¿Eh? ¿Cuál te lo...? ¿No tenés Obakazu? ¿Querés que lo baje? Lo encuentro en 2 segundos y te lo paso. No me retes. No, ese es uno de los temas que dijimos que nunca íbamos a tocar. Bueno, y ahora mejor que nunca, porque nos vas a saltar todos los copyrights de la vida juntos. Entonces como que no. Después de tantos años, yo creo que ya debe ser... Trabajo, de, está todo bárbaro. Ya no, todavía no, no de dominio público, todavía no. Bueno. Vamos a escuchar Axis, el ya decía interpretado por Nisa, que es el opening de Qualia Code y que se incluye en su single Brave Freak Out. Baby. Se cae Super Drive. No se cae. Super Drive. Momento anime de la vida, así como Super Drive. A ver, bueno, sección de estrenos de Persona Seca y Super Drive. Porque sí, estamos en octubre y hay muchas cosas para ver. Nuevas. Demasiado. Me he castigado el cerebro viendo un montón de cosas. De las cuales no vamos a llegar a hablar de todas, pero vamos a hablar de algunas. De algunas varias. Qué bueno. Ah, una cosita que me olvidé decir. Ya salieron la versión compilada, o sea, en modo películas de... Oh, demonios. ¿Cómo me encanta decir algo y olvidarme de qué carajo estoy hablando? Títulos. No, son dos películas de DC. La de Constantine. La de Constantine, excelente, muy buena, y no sé cómo carajo no es NC-17 o R directamente. La otra es la... Este otro personaje que es, no la vi, pero ya sé que no me va a gustar, lo más probable cuando la vea. The Rey Freedom Fighters. O sea, cuando ves el lineup de esa te das cuenta que esta la pagó la inclusión y la diversidad. Sí, The Rey. Espero es estar que muy equivocado. Es muy cualquier cosa. Esta noche, espero estar equivocado. Pero cuando ves el cast de la gente, estás seguro que la pagó la diversidad y la inclusión. Bien. Estrenos que nos quedan todavía. Sí, comentar. Tenemos muchísimo para comentar. Comenzamos emisión. Encima de esta semana se estrenó de todo. O sea, la semana pasada tuvimos el tema de... Era muy temprano y todavía faltaban cosas por estrenar. Y solamente tuvimos 6, 7 cosas. Ahora como que tenemos 14 o 18. Fácil. El estreno de la semana pasada. Kase ga Suyoku Fuite Ir. O Los Corredores. Sí, serie de... Para recortar. Serie deportiva. Ponele. Serie deportiva de trote. Sí, de una de estas... deportes atípicos. ¿Qué pasa con esta serie? Media Marrakech, ponele. Con tintes Marrakech. Tenés al prota de la serie, el cual vendría siendo, según el primer capítulo, Kakeru. Según la vemos en el Kakeru, pero ¿cuál Kakeru? Kakeru de Orange que se quería suicidar. Kakeru. Kakeroshka. Este es un Kakeru Haru. Sí. Este es el Kakeru Karahara. El cual está en el noble negocio del robo y el crimen. porque funciona así. El tipo es como está viviendo su vida bien al borde de la sociedad. Cuando por una de esas cosas de la vida, después de que el tipo efectivamente había choreado a alguien que pasaba por ahí, y esta persona al cual él había choreado estaba haciendo un muy noble intento por capturarlo, a pesar de que obviamente ni su pulmón ni su cuerpo le estaba ayudando demasiado, tiene la fortuna. Fue víctima de la... Sí, de la inseguridad. Fue víctima en Japón. De la sensación de inseguridad. De la sensación de inseguridad en Japón. Es, o sea, muy gracioso. Esta realmente sería sensación de inseguridad porque... Sí. Bueno, Kakeru pasa por enfrente de lo que vendría siendo Haiji, el cual es un flaco estudiante universitario promedio, que lo ve pasar junto a él, a los piques, y su primer acto es entrar a correrlo. No por un acto de Capitán América. O sea, no es como que acabo de salir de ver El Soldado del Invierno y estoy re emocionado y quiero luchar contra el crimen y ser súper épico. No, primero no entra a correr porque puede, porque le da. Y segundo, no entra a correr porque necesita a alguien de su velocidad y su agilidad para su proyecto especial. En este super proyecto tenemos que Haiji ha juntado un grupo selecto de personas en una casa cerca de la universidad, la cual la ha llenado de 9 personas, o eran 10. Sí, eran 10 o 9 personas. Sí. El tema es que son varios hombres de diferentes etnias. Etnias, sí. Capaz. Lo que fue encontrando, diferentes etnias, diferentes clases sociales. Lo que fue encontrando que más o menos se moviera. Al menos hay una poca diversidad. Sí, hay bastante diversidad. Desde que metes al negro gay de ¿cómo se llama esto? De... ¿Dónde venía? De Oretachi Basanai. No, pero no. Yo te decía dónde había venido. Era de Nigeria, ¿no? De Nigeria. Cuando metes al negro nigeriano posta de camiseta rosa, sabes que ya está, ya cubriste un montón de bases todas juntas. Vos los metes ahí y con la idea de, che, así como repitiéndose a sí mismo como modo de mantra, solamente nos falta uno. Y vos... podés asumir que solamente te falta uno para la fiesta negra, pero no, es como, mirá, solamente nos falta uno y lo metemos a este tipo con la promesa de un departamento barato, poco alquiler y comida garantizada, y el hecho de, che, te sacamos de las calles, no tenés que chorear a nadie más y no presentamos cargos en tu contra, así que venite y callate la boca. Lo mete ahí y una vez que Kakeru suena al club, el tipo revela su plan secreto de... Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por haber venido y estar viviendo todos junto al mismo bajo este techo que tan noblemente les he brindado con los alquileres más bajos posibles y una vivienda garantizada. Les doy las gracias por participar en esto que es el club de... ¿Cómo era? El club de maratonistas de la Universidad de Coso. Así que nuestra próxima actividad va a ser ir de maratón hasta la concha de su madre. Y mañana vamos a tener que poner a entrenar. Y como que dijiste, disculpame, pero yo no vine a eso. Ah, ¿cómo que no viniste a eso? Si ahora estás viviendo en la sede principal del club de la maratón de la facultad, ¿no viste el cartel gigante y súper disminuido que tenemos en la puerta donde no dice dónde estás viviendo? Obviamente que firmaste para esto, porque si no te rajo a la mierda ya mismo y te volvés a las calles. Son corredores de larga distancia. Son corredores de larga distancia, o lo van a tener que ser a partir de ahora. O lo rajan a la mierda. O lo rajan a la mierda. Y como todos, club tiene su propio objetivo, que en este caso es ganar un trofeo de algo. Es competir en la gran maratón Tokio Hakone. ¿Qué consiste? Bueno, vas de Tokio hasta Hakone y volvés. Sí. Y es como la maratón de Canal 5, si querés. Sí. No, es mucho más largo. Es mucho más largo. De hecho, en Shinkansen hasta Hakone son como 2 horas. Ah, está lejos, posta. Sí. Te la banco. En Shinkansen. Sí, sí. No, Shinkansen bueno. No tiene muchas paradas y va bastante rápido. Y, pero está copado. Sí, sí. ¿Y cómo te duele en Hakone? ¿Cómo te duele? Que a su vez también ya pueden conocer las locaciones por su serie favorita Yabumushi Pedal. Yabumushi Pedal. O sea, ahí se hace la gran carrera de... ¿cómo se llama? La Inter High. Aguante el Inter High. Siguiente serie. Zombirando Saga. Y tiene mucho... Muy literal esta. Es muy este gracioso. Título. Es muy gracioso. Pero bueno, empecemos entonces. A ver, ¿en qué nos plantea esta serie? La serie no deja de protagonista a esta chica que vendría siendo Sakura. Sakura Minamoto. Sakura Minamoto, la cual es una simple chica de secundaria que acaba de despertar en sí, dentro de sí, el bichito de quiero ser un idol. Con... Es su segundo año de secundaria. Sí. Con todas las aspiraciones de che, acabo de ver un par de grupos de idols en la televisión y están recopados y quiero ser una y me voy a poner a laburar para eso. Y estoy en camino a mi, a dejar mi currículum para una agencia capaz. Para una agencia capaz. Sale de su casa así con toda la emoción de la juventud y se encuentra con el mágico camionazo. Camionazo de realidad. La cual la deja volar por el aire, le rompe un par de huesos, la hace concha. Tiene un giro bastante raro, porque encima es chocada de frente, pero acaba de costado. Sí, porque le pega re duro. Que curioso, porque un auto a esa velocidad y por esa calle venía como 20 kilómetros por hora, pero ponela que la recontramata. Y de ahí en más, nos vamos a momento de oscuridad completa, y de golpe, despierta. ¿Dónde despierta? Despierta en un lugar lúgubre, oscuro, medio desconocido. Para darse cuenta de que, o sea, afuera está tormentoso y la pelota, pero lo que le preocupa no es haber despertado en un sitio desconocido, ni no saber qué onda, sino el hecho de que está totalmente rodeada por zombies, y es como que, ¿qué onda que está pasando? Al mejor estilo de película clase Z, la loca intenta salir, zafar de la situación lo mejor que puede. Efectivamente lo logra, cosa que es bastante raro, solamente para encontrar un policía que lo primero que hace es meterle un balazo. Primero la bardea. Primero la bardea y después le mete un balazo. Todo esto se atribuye a que en el momento en el que ella se da más o menos cuenta de sobre qué está parada, se da cuenta de que es un zombie. Y que está en saga. Zombieland saga. Primero se da cuenta que es un zombie. Entonces como que ella vuelve a la casa como diciendo, che, ¿qué onda la vida? Para encontrarse con este tipo, que es como el primo de Meganizan de Puripara, que vendría siendo el loco este de Kotaro Tatsumi. El cual le dice directamente, bueno, el hombre del calamar en el bolsillo. El hombre del calamar en el bolsillo le dice directamente, bueno, bienvenida, han pasado 10 años desde que te moriste, sos un zombie y estamos en Saga. En la ciudad de Saga. Entonces, mira, acaban de pasar ciertas cosas. Ha habido un decrecimiento en lo que es el fenómeno idol. Entonces este es el mejor momento para poder reunir un grupo de idols y salvar lo que vendría siendo Saga, el cual está cayendo en la depresión por no tener suficiente público, calculo, visitantes, no sé. El tipo no explica mucho y dice, y bueno, para poder lograr todo esto he decidido formar mi propio supergrupo de idols, creando legendarias, sobre todo idols legendarias, sí, trayendo diferentes tipos de idols legendarias de diferentes épocas, y con eso poder formar una super agrupación la cual va a salvar Saga con el poder de la música. Es como, ¿qué? Sí, mirá, acá tenemos estas idols de diferentes épocas, como la de la época Showa, y la de la época Showa, y la super patotera, es como que están todas re... ¿qué me pasó? Nada, sos un zombie. Y bueno, ¿cómo pasó esto? Bueno, ¿viste las películas de zombies? Más o menos eso pasó. Y coge, súper en el aire. Y digo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no te preocupes. Yo tengo una idea, tengo un proyecto. Vamos a hacer que esto funcione. A partir de ahora, vos te vas a subir a la camioneta. Y vamos a ir a su primer concierto. Calmate un toque a tu azúcar. Y la lleva directamente a debutar a un concierto de... punk rock. Death metal. No, obviamente van a mostrar sus habilidades zombísticas. Sus habilidades zombísticas, que son muy interesantes porque todas las demás como no, son así porque no han despertado, ponele. Digo, obviamente el público va a quedar cautivado con su super movimiento. Dejale porque si no. Sí, es increíble, esa parte es muy buena. Como realmente se fumaron un poco. Se fumaron muchísimo cuando hicieron esta cosa. El primer capítulo, yo diría que. El primer capítulo por sí mismo garpa mucho. No, yo diría interesante. No es como súper comprador de. No. Quiero ver el siguiente, pero. No, pero garpa mucho. A partir de acá, La serie se puede ir a la mierda. Voy a recontra de forma. No, pero el primer capítulo garpa. No soy muy adepto del tema de idols. Y en general casi siempre las termino dejando en el primer capítulo. Pero sí, esta pero al menos diciendo, bueno, capaz en el segundo capítulo, capaz. Está muy drogada, así, ya de entrada. Sí. Bueno, siguiente estreno. Uy, hablando de cosas drogadas. Hinomaru Sumo. Hinomaru Sumo. Recuerden que hablamos de hacer tu serie de deporte, del deporte más deforme que exista y de que hasta ahora nunca nadie lo haya hecho para triunfar. Bueno, más o menos de eso se trata Hinomaru Sumo. Hinomaru Sumo nos cuenta igual sobre... Igual ya hemos tenido series anteriores de Sumo. No que no se, tan populares. No que pero... se trate directamente de Sumo. Ah, bien. O sea, esta serie nos deja como protagonista a este tipo que se llama Hinomaru Ushio. El cual es un flaco recontra fanático de Sumo, que ha dedicado toda su vida al Sumo y que su sueño... ya con ese Stefano. Sí, y que su sueño es convertirse, es ganar el título de una de las... ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de esta palabra. Uno de los tesoros nacionales de Japón. Este título es atribuido a los deportistas de sumo que pueden lo, o sea, que logran lo que son súper importantes, que logran lo más grosso. Vos cuando te haces un deportista de sumo que sos re grosso, te cambian el, como, sí. Sí, te cambian el nombre a una de las reliquias legendarias de Japón. Un título aparte. Entonces eso, obviamente solamente lo tiene un número muy muy limitado de personas. Y Ushio está aspirando a ese título. ¿Cuál es el problema? El tipo es súper dedicado y todo lo que quiera, pero no le da los requerimientos. El tipo es bajito, es muy bajito. Se la rebanca, pero es re bajito y como que no te da mucho el físico para este tipo de deporte. Pero no subestime su poder de chango. No subestime su poder de chango. Entonces el tipo agarra y como su primer medida, después de entrenar mucho, se une a una nueva escuela, la cual tiene un club de sumo. Una de las pocas clubes de escuela que tiene un club de sumo. Cuando entra a la escuela, obviamente, primero, se equivoca de escuela, porque no es a la que quería entrar, pero da la casualidad que también tiene un club de sumo, y se encuentra con un entorno medio adverso, un club tomado por patoteros, que el deporte les chupa un huevo, que tenés uno solo que solamente hace sumo y todo lo demás les chupa un huevo, y el loco tiene que sobreponerse a eso, hacer peleita, bancársela, tirar abajo el sistema, ganarse su lugar en el mundo y bla bla bla, y después de todo eso va a empezar a reunir party para su grupo de sumo loco, en los cuales vas a tener a gente como como Van, el loco de Nanatsu no Taizai que se va a unir. O sea, vas a tener gente re flaquita, pero re forzuda que va a ser sumo, lo cual es muy ridículo. Y toda esta serie impulsada por Ushio, que se la super banca todo el tiempo y obviamente está dibujado por el mismo tipo que hace la serie de manga de Ushio Totora, que no es que no sabe dibujar otra cosa, sino que ese es su estilo, el tipo dibuja así y bueno, todos sus personajes son así. Yo qué sé, si quieren ver una serie deportiva, no sé, hay un personaje que se parece un cacho al de Black Clover, pero, también, pero con el pelo un poco diferente. Otro color. Aguante, o sea, aguante chanco. Si le garpa el sumo, ponele que capaz que... Y nunca tuviste una serie de sumo en tu vida. Esto puede ser lo que estuviste buscando toda tu vida, pero no sé si garpa mucho. Es destacable que es una de las pocas series que vi que tiene un seiyuu casi japonés. Porque es mitad japonés y mitad australiano. Y mitad kakoi. Bueno. Mira, en las sabias palabras... de los SJWs es dos cosas al mismo tiempo, es japonés, es hawaiano y es una persona. Y esas son tres cosas. Y es 300% todas ellas. Es el Ubermensch. Es el hombre multicultural. Tabula rasa. Eso es página en blanco, boludo. Bien. Siguiente superestreno. Siguiente superestreno, super esperado. De las cosas que se hicieron esperar. Sí. Al menos algunos una años. Bocha de tiempo. Pero al fin se llegó. Sí. Estamos hablando de Tuoro Machuto no Index 3. Serie super hypeada por mí. La cual sí. Está. Tengo que terminar de ver Railgun y terminar de ver Index 2, la conferencia. Y Railgun 2, y la película. Estoy colgado 10 años del resto del mundo, déjame de joder. Sí. Obviamente esta serie estaba ubicada después de la película de Tuoro Machuto no Index, lo cual también la ubica después de Railgun 2 y después de Index 2. La serie hace un, vamos a decir, continúa directamente a partir de este punto. Nos volvemos a encontrar con Toma, con su brazo loco, con su Imagine Breaker y toda la boludez. Nos volvemos a encontrar con Index, la monjita loca. Nos volvemos a encontrar con todos los personajes de la saga. La serie, como pasó mucho tiempo, tiene un rediseño de personajes. Bien, ponele, ¿no? No sé si garpa tanto, pero está, no. Se nota mucho. También hace, en un primer capítulo, hace un intento bastante correcto de poner en secuencia a varias cosas que han pasado. No es una serie a la cual puedas entrarle de una, pero te entienden que pasaron como 8 años de la última vez que viste esto, entonces un par de cosas de la serie te vamos a refrescar. Por lo menos el inicio de la trama vuelve a estar en Ciudad Academia, donde tenés como primer factor en esta nueva integración de la saga que Toma y Index están tratando de continuar su vida como pueden, siendo el hecho de que Toma tiene, como tiene su podercito, él está totalmente negado de cualquier tipo de suerte, ayuda divina o voluntad de los dioses. Por lo tanto, es una bola de mala leche que no la podés parar con nada. No porque él quiera, sino porque no puede evitarlo. Entonces es un factor que te dificulta un toque la vida, pero la podés pilotear si te ayudan un toque. En este momento, después de los eventos de la película de Tuoro Machuto no Index, donde tuvimos la incursión de una de las ramas de la iglesia por tratar de matarnos a todos, vamos a decir que la política del mundo está un poco medio estricta. Todo ese problema que han tenido sucesivas veces con la aparición en otras sagas de vamos a decir, de que la gente común ha empezado a conocer un poco de que la magia es posta y la magia existe, y se caga bastante la realidad que tenía concebida, ha hecho que lo que vendría siendo el consejo de la Ciudad Academia, un consejo totalmente secreto, de los cuales nadie sabe, pero que controla gran parte de la tecnología del mundo, han pasado a acelerar varios de sus proyectos underwater. Lo cual, acelerar un proyecto complicado lo saca de su estatus de seguro a completamente explosivo. Experimental. Porque hasta ahora era experimental, pero tranquilo. Era como, esto lo vamos a desarrollar por los próximos 20 años, tranquilo, y ahora esto es sacarlo mañana. Che, pero capaz que explote, sacalo mañana. Esta huevada ha hecho que una gran parte del Consejo de la Ciudad Academia esté media tensa y no muy de acuerdo con lo que está pasando, porque están muy conscientes de que se puede ir toda la mierda. Pero como esa parte no termina de cerrar un círculo para que estemos todos de acuerdo, bueno, hay peleas internas y la pelota. Uno de los resultados de esta pelea interna es que uno de los miembros del secreto Consejo de la Ciudad Academia, la cual es madre de otro personaje que conocemos en la saga, y eso es una forrada gigantesca que solamente esta saga nos regala, ha decidido tomar en sí mismo, o sea, asumir la carga de lo que va a ser un futuro castigo, en agarrar a Toma y decirle: mira, yo soy parte del consejo, no te tendría que estar diciendo esto bajo ningún tipo de contexto, y la voy a comer re feo por decirte esto, pero el consejo se va a mandar una muy jodida. Hay que parar la ola porque se va de toda la mierda y no tengo la manera política ni la manera amigable de poder solucionar esto. Los países no están de acuerdo en que lo paremos y las facciones están muy complicadas como para andarle pidiendo ayuda. Así que te la pido a vos, que tenés una manera que no tienen los demás de poder armar este quilombo. Andá y solucionalo como puedas, porque si no volamos todos a la mierda. A fuck the world. Vos llevá tu brazo. Y... vos llevá tu brazo y hacé lo que hacés siempre, porque si no, fuck the world todos. Haz tu brazo. Y después, obviamente, le pasan cosas a esa persona, porque no tendría que estar diciéndole esto. Pero bueno, eso es como el desencadenante de todo esto. ¿Qué tengo que decir en el primer capítulo? Nunca iba a estar a la altura de lo que yo esperaba. Porque yo esta serie la banco mucho, la tengo muy arriba. Jamás iba a estar a la altura de lo que yo esperaba. Está bien. El opening, capaz que no es el mejor opening de la saga. El ending está bien. Capaz que podría estar mejor, no sé. Le voy a dar punto porque la saga nunca empieza muy arriba. Es una saga que siempre empieza normal y sube. Eso pasa en todas las temporadas. Entonces como que está bien, está muy bien. Hubiera estado mejor, capaz, no sé. Pero la banco, la banco mucho. Ahora, siguiente estreno, Tonari no Kyoketsuki-san. Tonari no Kyoketsuki-san. O mi vecino el... vampiro. Ah, el vampiro. Vampiro, A ver. Señor vampiro, no sé. Bien. ¿Qué pasa con esta serie? ¿Vos la viste? Sí, bien. Sí, sí, sí. Es lésbica que nos llegan esta semana. Sí. Esta semana, este mes. Lesbiloli. Lesbiloli. Lesbiloli. Vamos a decir que sí, porque debe estar en primero y secundario. Lesbiloli, papaya. A ver, esta serie... Para. A eso no lo conocíamos como... Estrobarry Panic. Casi. Pero acá sí hay vampiro posta. Acá no está la fucking vampiro, acá sí hay un vampiro de verdad. Ah, bueno, eso sí, ahí tenés razón. Bueno, esta serie nos da como protagonista lo que vendría siendo a Kari Amano, la cual es una chica de secundaria, no es normal, es solamente una chica común de secundaria. La cual la atrae, y literalmente la atrae. Sí, tiene un fetichismo muy marcado con algo. Por lo paranormal, yo diría, por ahora, hasta donde se lo describe, por lo... ella casi paranormal. No tanto por lo... o sea, ella tiene un fetiche muy importante con las muñecas. Ah, sí, sí, sí, además. No con lo paranormal, con las muñecas. Ella está muy afectada por ese lado. Le encantan las muñecas. Con las muñecas, pero a su vez acepta lo paranormal. Sí, sí. Su familia. Sí, sí, no, no le molesta lo paranormal. A él no le molesta nada. A Kari no le jode nada. Es como un logro de una sociedad sin prejuicios. No le molesta nada. Pero tiene un fetiche muy marcado con el tema de las muñecas. Enfermizo. Bastante marcado. La cual una noche, por, digamos, haber recibido los rumores de unas compañeras de su curso. Sí, que seguramente estaban tratando de asustarla o alguna cosa. No, porque ellas también escucharon. Sí. Pero como que se aventura en el bosque a mitad de la noche. Un bosque cercano a la ciudad. Sí. A buscar. Bastante adentrado. A la cual ella se ha adentrado al bosque justamente a buscar a un vampiro. No, una casa embrujada. Una casa embrujada en la cual habita una muñeca. Una muñeca viviente. Sí, no sé, una muñeca. Una criatura, una joven que parece una muñeca. Me parece una muñeca. ¿Cuál es el objetivo de Akari al ir a esta? Capturarla y hacerla suya. No es como muy sanita la pendeja. Pero bueno, ella se adentra en el bosque a ver qué onda. Y lamentablemente no encuentra una casa, no encuentra una muñeca, no encuentra nada de lo que fue a buscar y termina perdida en el medio del bosque. Por casualidad de la vida encuentra otra cosa. Pero hasta que por el bosque encuentra a Sophie. ¿A Sophie? Sophie Twilight. Sí, que la ve ahí y le dice, che, ¿qué hace por acá? No, vine a buscar la casa de la muñeca. No, no, acá no hay casa, no hay muñeca, no hay ni una mierda. Como que estás medio perdida. Bueno, la agarra y dice, ¿y vos qué? No, yo soy vampiro. Ah, qué bárbaro. Pero está bien que vos seas vampiro, pero no sabés dónde está la casa de la muñeca embrujada. No, no, ya te dije que no hay casa, no hay muñeca, no hay embrujada. ¿No te jode el hecho de que sea vampiro? No, la verdad que no. Y se gana una ventana hasta su, digamos, la casa de Sophie. Se gana una ventana a la casa de Sophie, que quedaba cerca del bosque. Sí, a la cual le termina de cuadrar de que lo que buscaba exactamente a Kari era la casa de Sophie, que está al lado de... El bosque, o sea, de Mori. De Mori-san. Pero al Mori, o sea, Mori-san vive al lado de Sophie. Sí, sí. A lo cual, bueno. Es como jugar al teléfono descompuesto. Sí, sí, es como jugar al teléfono descompuesto, pero va. No tanto, cuando te llamás Juan Bosque, y dices, al lado del bosque. Pero. Ahora sí. Tema que. Una cosa lleva a la otra y. Sí. Akari, además de que. Akari es re molesta. Pese a que no encontraba la casa y no encontraba la muñeca, se ha encontrado bastante similar cuando se encuentra con Sophie. Sí. Que, por cierto. En sus propias palabras, es chiquita, es vampira, es eterna. Y es casi como. Y como es eterna, es casi como una muñeca. Y es casi una muñeca eterna. Entonces, para mí, es lo mismo. Así que digamos, ante el objeto de su deseo. Sí. Vamos a remarcar deseo. Digamos que Akari va a sentir un especial apego por Sophie y digamos que no va a quedar simplemente con el hecho de ser amigas. No, porque sino es que súper pegajosa. La va a invadir y a Sophie tampoco le va a molestar. No, porque no tiene nada mejor que hacer. Y así va a comenzar, digamos, la vida entre ambas. Sí. Y a la familia tampoco le va a molestar. No, porque la familia de Akari es como ella. Y así es como también vamos a tener a Akari como se va a introducir en la vida de Sophie y a su vida vampírica. Sí, la cual es bastante bastante aterrizada la vida vampírica de Sophie. Y bueno, así calculo como van a profundizar su relación y van a aparecer nuevos personajes que sí, sí. Van a mover un poco algunas salidas. Y quizás se complete el deseo secreto de Akari, que es que Sophie pruebe su sangre de una forma sexual. Además tenemos que todas las ideas preconcebidas que tiene Akari respecto a los vampiros. Sí, se van a ir todas a la mierda. Pero bueno, son cosas que está bueno ver solo por el hecho de quedarse de risa un rato. Bueno, de nuevo, es una cosa muy aterrizada sobre la vida de los vampiros. Así que bueno. Sigamos entonces con el siguiente estreno. Sí. Como para no terminar con el tema de Loli, tenemos Uchi no Meiga. Uy, esta semana tenemos de Loli, pero lo que vos quieras. Como decía, Uchi no Meiga Asusugiru. A ver, esta serie nos da... La cual empieza con unas nubes bastante mal hechas. Sí, obviamente. Sí, gráficamente no es su mejor punto. Por suerte no vamos a tener que volver a verlas. No. La serie nos da como centro de la historia, si quieres, a lo que vendría siendo Tsubame Komoi, la cual es una miembro del ejército, sí. Bastante reconocida, con años de experiencia, con un montón de logros en su carrera militar y no sé qué, que un día estaba pelotudeando por la ciudad, porque, no sé, habrá tenido tiempo libre en la base, no sé qué onda, pensando en su fetiche más grande, que es el hecho de... fabricar cosplay y hacer que la gente lo vista. En realidad, más que gente, es bastante específico, como que sí. Niñas que parezcan muñecas, sí, sí. Y vestirlas con las cosas que yo hago y sodomizarlas quizás. Y bueno, la loca tiene la suerte de pasar por una casa justamente cuando estaba boludeando la prima de Ilia. O sea, cada vez que regresaba del trabajo pasaba por esa casa, enfrente de esa casa, y tenía la vista de Tenshi. Sí, sí, ahí salió su sí. Tenshi. La cual vamos a conocer como Miya Takanashi. Miya Takanashi, que estaba boludeando ahí, era re chiquita, re loli, super rusa y. Mitad rusa, sí. Sí, sí, bueno, y super arregladita ahí, boludeando con su madre y todo re lindo. Y esto, como fue. Fue uno de los eventos que marcó la vida de Komoi, que le dijo: basta con la pelotudez que estoy haciendo, con salvar al país, con esforzarme y a la concha de su madre con todo. Yo tengo que encontrar otra manera de vivir que me deje cerca de esto. Paso siguiente, Komoi deja el ejército, se va a mudar con los padres y se empieza a buscar un nuevo laburo. Un laburo en el cual ella requiere muy específicamente que tenga que ver con vestir niñas chiquitas con la ropa que ella hace. Con lo cual es como una línea muy finita en la cual no está consiguiendo nada. Por obvias razones, porque es criminal lo que está pidiendo. Pero. Obviamente la loca estaba forzuda, marcada y mal. Táctica, digamos. Sí, sí. Es como Solid Snake, pero con una falda. Encima te le falta un ojo, todo. Directamente Solid Snake. Va a ser interesante los cosplay de este. Sí. Va a tener que esforzarse el que haga el cosplay de este. ¿Sabes? Las mejores que haga este. Va a terminar saliendo Made of Guy. Acá Lea Cuña dice: no se olviden de San Carea con su prata necrofílico. Y la pared dice: ¿para cuándo el especial de LOLs XD? Todo el tiempo. Bueno, el. Vamos a decir que en su búsqueda de che, no encuentro laburo y tengo que encontrar algo para vivir o me rajan de mi casa. ¿Cómo iba a terminar pasando por el vecindario donde vio a su Tenshi? Y. Vamos a decir que el destino le va a dar una garra, porque va a terminar encontrando uno de los panfletos esto de se busca laburo. Un cartel pegado en el frente de la casa. Un cartel pegado donde se busca, donde el requerimiento era muy simple. Necesitamos una maid que también sirva para cuidar a gente. Por favor, llame este número. Muchas gracias. Pero por sobre todo que sea estricta. Que sea estricta. Y sepa disciplinada. Que sea estricta y disciplinada. Y a la mierda. Entonces la mina mira y dice: ah, che, pero es la casa donde vi a la Loli de mis sueños y no sé qué mierda. Vamos a probar porque ya fue. Y bueno, la loca termina entrando y va a terminar. Vamos a decir, así va a empezar su vida con lo que va a ser Milla, que es esta piba, la cual está un poco retraída y tiene un humor bastante de mierda y tiene un montón de complejos, que vive con su padre, el cual no le puede dedicar suficiente tiempo. Digamos que está en verano y todavía está en vacaciones aquí, así que actualmente tiene casi un complejo de hikikomori. Casi un complejo de hikikomori, más que nada de mal humor, pero es como ella vive sola con su padre, el cual es viudo y no le puede dar la atención que requiere por motivos de la serie, que son reales. Vamos a decir que Milla va a hacer todo lo posible por alejar cualquier tipo de contacto femenino de su padre por cosas de la serie, y va a tener ahora que lidiar con, como hoy, la cual está totalmente interesada en ella y le chupa un huevo todo lo demás. Y la cual a Milla le genera terribles cantidades de digamos miedo. Sí, totalmente pavor, justificado. Lo cual para el padre, que por cierto, ese miedo y al impulsar a Milla a salir de su cuarto e incluso hasta pedirle ayuda, lo maravilla de sobremanera. Sí. Así que es digno de un banquete. Sí. Bueno, y bueno, obviamente, si la serie no terminara en que lo contraten, si el capítulo no terminara en que contratan a Tsubame como Mei, como que no habría serie. Sí. Y sí. Y bueno, también vamos a tener la participación del primo de Camo. Igual la serie tendrá mucho boludeo, pero estoy seguro que va a ser este tipo de serie donde empezamos boludeo y está todo bien, pero va a tener los feels y un montón de cosas y va a ser re dura. Obviamente. Pero por ahora garpa. Por ahora en el medio del boludeo y a la prima de Ilia, garpa. El ending está interesante. Sí. Simple. Sí, pero está como que medio raro para verlo, pero como que no lo vas a sacar. No es lo mejor, pero es raro. Debe haber toda una historia sobre el ojo de Kamui. Porque en el principio lo tenía. De hecho te muestran una parte, pero sí. No sé si realmente, no me acuerdo si era ese ojo o no. A ver, vamos a ver si podemos agarrar cosas que sean un poco más fáciles. Sí, estáis todo medio complicado, así que elegí cualquiera. Bueno, vamos. Este no, porque si vamos a tener mucho. Vamos a agarrar Yagate Kimi ni Naru. Y Agate Kimi ni Naru es una... otra serie de lesbianas. Sí, es una serie totalmente yuri, donde tenés a la protagonista que vendría siendo Yu Koito. Encima Koito se llama. La cual entra en su nueva escuela, sin ninguna idea de... Primer año de preparatoria, secundaria alta. Sin ninguna así idea de qué carajo voy a hacer, me voy a unir a un club o no, qué voy a hacer de mi vida, no sé qué. La loca... No es antisocial, no tiene problemas con la gente, no tiene ningún tipo de karma, ni ninguna boludez, solamente tiene un tema de que ella le gusta mucho el shoujo, ha leído revistas, ha leído novelas. Le encanta todo el tema de del ficcionado del sentimiento del amor. O sea, ella siempre ha tenido eso como, ah, sí, que estaría re bueno enamorarse, que te agarraran del brazo y que te llevaran que te llevaran a pasear por la playa y sentir ese sentimiento que te hace volar y toda la boludez. Pero dice, pero en la realidad de la base, por lo menos en su vida, ella jamás ha sentido eso. No es que nunca haya tenido un novio, no es que nunca se de le haya no tuvo un novio. Sí, pero no digo no es que nunca se le hayan declarado, no es que nunca le haya pasado nada con nada, pero es como que a la hora de la hora es como siente que debería estar sintiendo algo. No, es que simplemente hasta ahora no se le ha dado. No le ha funcionado. Entonces está como, ah, sí, mirá qué buena la vida. Bueno, por una de esas boludeces de no, realmente no tengo nada mejor que hacer, muy hábilmente uno de los profesores de su curso agarra y le dice, che, ¿vos tenés algo que hacer? No, en este momento no. Ah, bueno, pues mirá, te podés llegar a, yo que sé, hasta el consejo estudiantil, que están buscando gente como para participar, no sé qué, si les querés dar una mano. Dice, no sé, sí, mirá, es buenísimo lo que te estoy tirando, porque seguramente te va a conectar con gente. Anda, yo tengo otras cosas que... pero profesor, sí, mirá, el consejo estudiantil está por acá. Bueno, después de una hábil maniobra de reubicar gente, Yuwa termina llegando a lo que va a ser el consejo estudiantil. No sin antes encontrarse con una situación algo incómoda. Sí. Donde va a haber justamente que está protagonizada por la mismísima Toko Nanami, que actualmente es miembro activo del club del consejo estudiantil. Vicepresidenta. Sí. La cual se encuentra ante la, digamos, una de sus repetitivas situaciones en las cuales alguien se le confiesa. Sí, porque un hombre, específicamente en este caso. Sí, porque aparentemente Toko es como súper popular en la escuela. Va en segundo año y es como, sí, todo el mundo le tiene ganas a Toko. Y Toko es como famosa por rechazar a todo el mundo. Y es la típica, mi amor es el mar, mi papá no me dejan. Sí, la boluda de siempre. Pero por lo menos no lo rechaza mal, no. Es como... es casi un requerimiento de la escuela confesarte con Toko. Así que bueno, otro rechazo más para su historial. Sí, la cual termina bien porque, ya te digo, no la bardea, pero es gentil. Sí. A la cual a la mismísima Yu la deja como, esta chica debe ser súper genial. Puede rechazar a alguien y no puede, y justamente la persona termina mal y nadie está enojado. Es como copadísimo. Tenés una habilidad increíble. Es como, bien. A lo cual a primera vista a Yu le llama un poco la atención. Sí, ponele. Bueno, después obviamente ella va a terminar llegando a lo que es el consejo estudiantil. Se va a enterar de que Toko es participante activa. Muy activa, ya que el presidente del consejo estudiantil se hizo el sota durante todo el año y como que Toko es la representante absoluta del consejo y futura futura presidenta del consejo estudiantil para el año que viene. Y bueno, están por comenzar las actividades de las elecciones, a la cual Toko le va... está absolutamente consagrada desde el vamos. Convocar a Yu para que sea su ayudante. Para que sea su ayudante. Y entonces ahí es cuando Yu va a mirar toda la situación y va a decir, che, pero antes no me pasaba nada a mí y ahora la veo a ella y me pasan cosas y no sé lo que me pasa y me meto mano y me estoy tocando la argolla y me meto el dedo y lo huelo y antes esto no olía como flores, como está oliendo ahora, entonces algo está pasando en mi cuerpo. Y... obviamente, digamos, a todo esto, para que se surja algo, digamos que Toko tiene que ayudar a Yu en cierto punto a definir algo en su vida que hasta que le, digamos, la ha estado arrastrando desde hace un mes específicamente. Pero lo y no es la regla. Pero dejemos eso como para que, si les interesa, lo vean. Sí. Cabe recalcar, tiene muy buena animación el primer capítulo de esta serie y el ending, me parece, o el opening, no sé, el tema, que está buena la música. Lo ayuda el hecho de ser simplista y los colores pastel que tiene, pero sí, tiene muy buena animación. Así que sigamos con el último estreno porque vamos a elegir algo que... A ver, ahí sí, hay cosas como... hay un montón de cosas re divertidas, boludo. Cólico, muy posta. ¿Lo viste? Sí. Bueno. Como para terminar, digamos, un tema. Bueno. Este es un poco más simple. Sí. Cualquiera hubiese agarrado el otro. Cólico, muy... arrancó la segunda temporada, esta segunda parte de la historia, donde vamos a seguir la cacería del, de los cuerpos tatuados. Vamos a volver a ver a Coso, a Chiripa, a Chiripa y a Sugimoto el Inmortal. Sí. Este primer capítulo, de hecho, hasta introduce algunos personajes nuevos. Sí, es muy gracioso. Lo que sí, ya hacen referencia a cosas que supuestamente sucedieron en la OVA, por lo cual capaz estaría bueno, si no la viste, ver la OVA antes. Obviamente van a personar, ha empezado con personajes loquísimos. Sí, dementísimos. Creo que solo van a agrandar la gama de personalidades que hay dentro de la serie. Y esto va más o menos a arrancar lo que va a ser la saga de la cacería de los cuerpos tatuados. Sí. Cuando ingresen a un nuevo personaje, el cual gusta del cuero más allá de lo sano. Igual sí, ya algo había dejado el último capítulo de la temporada pasada. Sí. Pero sí, o sea, también ya tira algún disparador de ciertos personajes y ciertas motivaciones que podrían tener. Sí. Pero está bueno. Creo que siguió bastante bien. Es buenísimo porque ya en la serie vos tenés tres factores que son súper marcados. O sea, todos los compañeros de Sugimoto son todos súper gourmets. O sea, todos les encanta la comida. Todos. En el grupo de cosas, en el grupo de... Ahí no me sale como el... ahí el viejo de Itoshiso. De Itoshiso son todos super serios, o sea, son todos super serios, super políticos. Y del lado de ¿cómo se llama? El capitán, no me sale el nombre. Por el lado de Tsurumi, están todos locos. Sí. Están todos loquísimos. No hay uno sano que lo siga Tsurumi. Está bien, el tipo está loquísimo. Pero es muy gracioso. El primer capítulo es casi un desfile de moda. Te cagás de la... Así va a quedar. Así va a seguir la historia de por el oro de los Ainus. Y cómo vamos a ver más animales muertos solo por el hecho de comer. Sí. Y con un poco de suerte vamos a llegar a ver a Coso, al hombre misterioso detrás de toda esta bolude. Pero, no sé, eso está muy bien, veremos. ¿Vamos con un tema? Vamos con el tema. Justamente con Gate. El ending, el tercer ending de Stingate Zero. No, muy bien. Que está interpretado por Eri Sasaki. Se titula Gate of Steiner. Yeah. rápidamente llegamos a un momento de sacado del culo de la persona se cae. Sí. Como para... No, ¿dónde está el tema que nos dejó los comentarios que nos dejó? Sí, no, no podemos omitir esto por dos semanas. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente a esto. Que por cierto ya era corto, pero por suerte también Meleño lo recortó un poco más. Así que bueno. Edición. A ver, concretamente dice, hola los pibes. Primero, hola, ¿qué tal mis adoradores de Bonset? ¿Cómo los viene tratando la perra vida? ¿Todo bien? Sí. Esta semana la cosa ha estado bastante tranquila a lo que noticias respecta. Tal vez lo más relevante que la crítica está haciendo, que la crítica está haciendo mierda la película de Venom. Sí, bueno. Ah, casi se me está olvidando, ahí está. Listo, cero. ¿Hola? Sí, ahí está. Ah, perfecto. No, antes de empezar con eso quería tirar dos cortitas, un update. Que encontré el reporte policial del pelotudo de Jordan Hunt. Sí lo arrestaron. ¿Y sí? No, lo arrestaron. O sea, todo el quilombo este, lo último fue el 30 de septiembre cuando pasó lo de la manifestación antiabortista. Pero el idiota ya había sido grabado en una ocasión previa, en agosto. Y la cosa es así, en la de septiembre, atacó a esta mujer. Previamente a eso había vandalizado carteles de esta gente. Los había manchado con marcador, incluyendo una nena de 10 años que estaba en la manifestación. Le manchó toda la ropa con marcador, el tarado este. Pasó lo de la patada del celular, se escapó. Y antes de eso había hecho lo mismo, había tratado de arrancarle los carteles mientras iba en bicicleta a otros manifestantes antiabortistas en agosto. La misma mierda. Finalmente lo capturó la policía, se rindió este fin de semana, el 6 de octubre. Y tiene 8 cargos de asalto. 8 cargos de asalto. Y 7 cargos de vandalismo por menos de 5.000, calculo que dólares canadienses, porque no está especificada la moneda. Así que, bien hecho, imbécil. Y por finalmente la policía de Canadá sirve para algo. La segunda es que actualizando Steam me salió lo siguiente: Día Internacional del Infante Niña. The Girl Child. The International Day of the Girl Child. Hasta 80% de descuento en grandes juegos que tienen a protagonistas femeninas. Ahora, ¿cuáles son estos grandes juegos? Gordo, deja de robar. Ponés descuento todos los días. Deja de robar. No necesitaba una excusa barata para poner un descuento en un juego. Deja de robar, hijo de puta. Andás en Half-Life 3. Deja de mentirle a la gente. A ver, el Gone Home con 62% de descuento. Gone Home, boludo. Sí. Es un juego que vale $2. Transistor con 75% de descuento. Bueno, te la creo un poco más, pero Ubisoft eso. ¿Sí? What Remains of Edith Finch con 40% de descuento. El primer juego real que me nombra esta lista, pero dale. Tacoma con 50% de descuento. Ironheart Tales of Broken Winds con 33% de descuento. The Next Big Thing, que es una aventura gráfica que yo tengo, y el protagonista me parece que no es una mujer, con 80% de descuento, el único juego con 80% de descuento. Y esta estafa que no puede ser llamada un juego, Her Story, con 50% de descuento. O sea, Her Story es como una experiencia, pero no es un juego. No, es un juego y no es una experiencia, es una estafa, no puedes llamar a esto un juego. Es un cuestionario como mucho, no es un juego. O sea, yo me pregunto, ¿y dónde mierda está Lara Croft? Entre tantas otras cosas que se me ocurren, ¿dónde mierda está Lara Croft? Es que es demasiada mujer para ser considerada niño. No, es protagonistas femeninas, no niños. Es gracias al Día Internacional del Infante Mujer que se dan descuento en estos juegos protagonizados por féminas. No niñas, féminas. O sea, digo, ¿dónde mierda está Lara Croft acá? Cualquiera. Epic fail, Steam. Epic fail. Cualquiera, gordo. Andase Half-Life 3, gordo. Ahora sí, dale, Alche, dale. No te interrumpo más. Tal vez lo más relevante es que la crítica está haciendo mierda la película de Venom por temas de guión y exceso de comedia, así como una burla total a lo que respecta al personaje de Venom en los cómics. ¿Será posta? Desde el vamos no tenía fe a la cosa, pero de ahí a bardearla al pedo por un par de críticas, ¿no? Aún quién sabe. tal vez en verdad está del culo y no termine recaudando lo suficiente como para que los chorros de Sony quieran seguir sacando películas, seguir sacando movies del universo de Spider-Man. Pero si algo que nos demostró sí, la película, me encantó, el universo de Spider-Man, es como, esto es exactamente lo que no tiene esta película, el universo de Spider-Man, lo niega totalmente. Es que no me importa si eres tú un reportero fracasado y ella un simbionte del espacio exterior, lo importante es el amor sí, heterosexual. Obviamente, con lengua heterosexual. Pasando al tema de anime, ¿le gustó esta temporada? Si me preguntan, yo digo que fue una grata temporada cargada de variedad y fanservice, siendo nuevamente infestada de isekais. Sí. Este es su año. Todos los años son los años del isekai. Uno más choto que otro, con copadas excepciones como Overlord y la serie de Diablo-san, sí, siendo esta última una buena alternativa para ver en un rato libre que tengas. Sí. Grand Brew, la comedia de la temporada. Sí, ya es muy graciosa. Ya dije que Asobi Asobacel lo era, pero si la serie hubiese tenido más fanservice y ecchi, tranquilamente pudo haberse considerado la versión anime de American Pie. ¿Sabes cuál es el problema? El de con mucho alcohol. Sí. Chio-chan, yo la considero una excelente serie. Yo te puedo decir dónde arranca la serie y dónde termina, y te la cierro con un paquete, y para mí es buenísima la serie. Asobi Asobacel, te puedo decir que arranca, es muy divertida. No sé dónde termina. No sé dónde termina. El último capítulo es como que... Y en la próxima semana, y como que no hay más capítulo. Sí. Y no... Con eso, como nunca, casi nunca tiraban el adelanto del capítulo. No, como que yo... Sí, yo me quedé esperando el final de Sobe Sobe. Sí, entonces esta semana yo agarré y dije, che, no vi el final de Sobe Sobe. Qué boludo, me lo olvidé bajar. Y me fijo, no, es lo que vi, el capítulo del bebé. Ya está, termina ahí. Sería gracioso que posta hicieran el tema de... Robaran con el tema del póster, que era muy bueno. Sí, muy bueno, boludo. Es un peliculón. No, pero sería muy bueno que la anunciaran con eso. Sería estupendo. Pero bueno, en la verdad, no hay mucho que decir sobre la serie. Más allá de recomendarla de 100%, un cago de risa todo el anime, véanla. Overlord. Sí, es muy buena, Verán Blog, muy buena. Si son tres, simplemente vean los boludos. Ya todo se fue al carajo en la serie. Los engranes de este plan casi improvisado al fin empiezan a moverse y cobrar sentido. Lo que da como resultado un festín de muertes 24-7. Plan entre muchísimas comillas. Y harto CGI, dos pesos de que no, los últimos dos capítulos. ¿Cómo te das cuenta de los últimos dos capítulos que gastaron un montón de plata y ya casi están rascando el tarro? Porque se batieron cualquiera en lo que pasa en los últimos dos capítulos. Bueno, está animado con 25 centavos, pero no importa, la historia sigue siendo buena. De dos pesos que sería casi infumable si no fuese por ese respaldo argumental que tiene el anime. Si la serie no fuera Overlord, vos me presentás eso y yo te mando a la concha de tu madre. Hataraku Seibu, esta zarpada serie que se ganó la popularidad que tiene a pulso de buenos capítulos entretenidos y sobre todo educativos que vimos semana a semana, posta la cantidad de videos, reacciones positivas de médicos viendo la serie, respaldando lo bien armada y pensada que fue la serie, excelente adaptación del manga, comedia, drama, shonen de acción y mucho gore, son la marca de agua de Cell at Work. No sé qué hacen escuchando el podcast, vayan a verla ya mismo. Sí, digo eso. Soy termina Swan. Medio raro, igual So It's Wild, una cagada de serie, film. Stingate Zero. Aquí es cuando debería extenderme señalando punto por punto lo copado que estuvo la serie, pero recaería en spoiler. La idea es que vean la serie, solamente diré que como adaptación les quedó bárbara. Como toda serie, esta también tiene sus puntos flojos, siendo quizás lo más importante toda su primera mitad, que más allá de definir la dirección en la que va a tomar la serie, al momento de exponer los temas importantes, se gasta demasiado en diálogos redundantes que no van a ningún lado y por un momento se siente un tanto somnolienta en la trama. Sí, pero igual es necesaria. Yo lo considero como un hecho necesario dentro de la narrativa de esta temporada. Pero aún así logra generar el suficiente interés de seguir viéndola. Pero dejando eso de lado, la serie la rema muy bien. Todo el quilombo y mentira que nos cuentan en sus 23 episodios. Denle una checada, muchachos, que garpa. Hashtag Mayuri, la chica del microondas. Y tiene un final que no puede ser más épico. Mete un montón de metal adentro del microondas y le pone ciclo rápido. Angels of Death. Seguramente llegará a España como Edificio Mortal o La Niña y el Asesino o Mátame Mientras Puedas. Sí, guarda que todavía no... O sea, no... No, esto no lo voy a decir, es un spoiler. La serie todavía no finaliza, pero quiero aprovechar para decir únicamente dos cosas. Primero, la adaptación del RPG Maker al anime les quedó perfecta, agregándole escenas nuevas y una animación decente. Ya puedo decir que la serie garpa... Agregando la animación, porque no tenía. El RPG Maker eran dos imágenes locas. Ya que la serie garpa por todo, quiera que la veas. Dos, tendrá una buena animación y todo lo que vos quieras, pero qué ganas de querer matar a la minita. Más molesta y castrosa no podría ser. No, para mí es bastante útil, no me causa repulsión. ¿No? Si ya en el game la rubiecita era molesta, en el anime oírla decir cada 3 segundos Zack, mátame, se vuelve insoportable. Posta, lo mejor que pude pasar es que le dé matraca a la loca y mientras nos vamos a fondo negro, oír a lo lejos el opening de Kill Me Baby. No la recomiendo, pero ahí está para la tortura auditiva. Está bien, está bueno. Aparte, seguramente en el final la mata a pijazo. No sé cómo tampoco está... No es algo que no puedas ver venir. Chiste. Del año preguntaba, ¿quién está más roto, Momonga o el pibe Slime? Y el tema es que Momonga está en un mundo donde la gente no llega a su nivel ni en pedo. Y el pibe Slime es como... Cada vez va a irse... Por ahora no está tan roto, pero cada vez va a irse rompiendo mucho, por mucho eso, más. Momonga tiene tres temporadas de romperse. El Pibe Line tiene dos capítulos. Momonga parece roto. Sí, Momonga ya está roto. Momonga parece el level 90 plus. Sí, Momonga ya está roto. O sea, es un level 90 plus en un mundo donde la persona más fuerte tiene level 15. Y se va a la mierda el que tiene level 15 en su mundo. El pibe Slime arranca, tiene un poder re super sobrechitero, pero sí, se ve rompiendo, pero por ahora va bien. Finalmente, o sea, Momonga tiene ganas de cambiarse de clase para romper la bola, se cambia de clase y está roto. Vuelve a su clase normal y sigue estando roto. Finalmente. ¿Cómo vieron ustedes esta temporada? Yo la vi bastante... Podría haber dado más. Podría dar mucho más. A comparaciones de otros julios. Sí. Hay varias series que son muy interesantes, que quedaron muy bien, pero no son la mayoría. No creo que de esta salga alguna que va a tener capaz, con suerte, Diablo Sam, pero... Diablo Sam sorprendió, pero siendo Niseka y teniendo en cuenta de que también ya estaba Overlord y hay otros varios... Pero por eso te digo, Diablo Sam sorprendió porque era como la serie que iba a ser la boludez. ¿Para redondear un poco el final? Sí, Diablo Sam, sí. Ah, bueno, sí, entonces sí, no. Sí. No, cierra bien. Yo diría que entonces no. O sea, es como... iba a ser una serie que iba a ser la boludez, admitía por todos lados que iba a ser la boludez, y terminó siendo la que bancó las papas después de Overlord. Y las otras dos que tenían una oportunidad de brillar quizás por ser algo... centrado como nueva base, se fueron a la mierda las otras dos. La del boludo este. No, esa serie nunca. Ya de por sí, del primer capítulo ya definía que no iba a ser una buena serie. No, ya sé, pero. La que sí, la de Subaru, esa se. La de Subaru y la del boludo, pero digo, tenés una oportunidad. Tu serie arrancó con algo más o menos serio. La de Diablo San arrancó con Diablo siendo invocado por dos minas. Dos minas super sexuales. Como super H, ¿no? Digo, sí, esta serie va a ser la boludez. Y no, como es la que tiene más sentido. Pero la otra, la de los clanes y las pezuñas. Y sí, los no, y esa es una huevada. Se mucho todo. Qué serie de mierda. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Sacame una duda de algo que te quería preguntar y no te van a llamarte después del programa. ¿Hay algún reverse isekai en existencia? O sea, de gente que vaya de un mundo loco al nuestro. Sí. Hay uno del periodo Sengoku, donde lo agarran a Nobunaga y lo hacen mina. No, eso no es isekai porque es nuestro mundo, no, o sea... No, pero no me está... ¿De un videojuego que vengan a nuestro mundo o de un mundo mágico con espadas de fuego y boludeces y caigan a nuestro mundo? Ninguno. Sí, por eso te digo. En el que te digo yo, es muy mundo mágico porque... Los locos pelean. ¿Querés algo bien loco? Va, bien simple, Recreator. Sí, bueno, Recreators es el segundo. Pero el que te digo yo es... La agarran a todos los generales del periodo Sengoku, son todas minas, todas tienen poder y no sé qué, y por una cosa de la vida y la boludez terminan todas en nuestro mundo peleando en nuestro mundo. Si no, tenés Recreators. Eso desafortunadamente es un fanfic, no es un isekai. Listo, no lo conté. No conté una pelotuda como esa. Va. ¿Cuál si es no tenés Recreators. Y me parece que había otro más, pero no hay muchos. No, ya está, porque creo que la única forma de hacer original un isekai ya es hacer la inversa, porque ya me tienen podrido con los isekai. No soy el único, lo sé, chocolate por la noticia, pero de onda me tienen re podrido. No los veo, pero solamente escuchar que siguen saliendo. Tendría que hacer un mundo mágico al punto. Tranquilamente de podés, y gozo, podés tomar el segundo arco Pero Yo-Yo Senki se considera isekai. Pero digo, y poder. No transcurre en un mundo super mágico, sino que es una primera guerra mundial. Sí, con pero toques mágicos. Es de nuevo, es la mina en un mundo diferente que reencarna, bla, bla. Pero digo, tranquilamente puedes tomar el segundo arco de cualquier serie de Digimon y decir que es lo que vos estás queriendo pensar. No. No, y es mascotitas mágicas locas. No es lo mismo. Pero estaba pensando, porque si no de onda, como el final de la original serie mal adaptada de Fullmetal Alchemist, cuando el loco cae en el otro mundo. ¿Por qué carajo no hicimos una serie de eso? A ver qué onda. Ya va a caer. Dale, tío. Igual Recreators. Bueno. Listo. A ver, ¿cuál a su punto de vista fue la sorpresa de la temporada? ¿De la temporada pasada? De la que yo vi, a Sobio Sobase. Pensé que iba a ser una pelotudez. Pero una pelotudez bien pelotuda me terminó gustando bastante. No, para mí Chío. Yo me quedo con Chío. Pero Chío para mí te prometía, ya de por sí el planteamiento que te daba era como va la serie. Es mejor de la boluda de los videojuegos. Sí. Sí, no, sigo sin poder forzarme a ver el 2 y el 3. O sea, el 1 fue muy, muy, muy pulgares para abajo. No, mejora muchísimo. Pero igual a mí ya me arrancó gustando. Cuando me logres forzar a ver el 2 y el 3, después te digo. Pero el primero fue como, hay tantas cosas que podés hacer ahora y me estás aburriendo. Me dormí 3 veces. A ver, después a ver. ¿Cuál fue el fail desastroso de la presente tirada de las series? Uy, la de Coso, la que estábamos hablando, la del boludo este que se va al mundo de las pezuñas. Sí. Pero eso ya era cantado. Sí, pero es la peor. Es lo peor hecho de la peor manera. A ver, ¿cuál fue su opening ending favorito? Para mí eso compite con Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. No, porque yo ya sabía que iba a ser una pedorrada. No podía salir bien. Sí, pero viste, sí, pero no podía salir bien. No tenía forma de salir bien. El mejor opening ending de la temporada. No sé, de opening. No sé si el de Chío. Ending, capaz que el de Asobias o Asé. Yo diría, al menos para mí, tengo el ending de Furikuri, que fue de septiembre y no terminó todavía. Pero está ahí. Que está en Overhead. Y para mí estaba copado el ending de Happy Sugar Life. Sí. Si no, el. Déjame pensar. Que son serios, o sea, son endings que por lo menos yo digo, bueno, para mí fueron favoritos porque aunque sea lo descargué, lo seguí escuchando. La suya suba, o sea, la escuché una vez y ya está. Capaz que el. Por así, por gracioso, por hacerme reír, el ending de Grand Blue es muy gracioso. Está re para el karaoke, es muy gracioso el ending ese. Opening favorito no tuve esta vuelta. Opening favorito. Estuvieron bastante flojos algunos. Y por último, y claro, su waifu de la temporada es... Muy jodido. Kaninin-san. Listo. Kangrinin. No, para mí ya no se dice. Bueno, está bien. Dale. Para la mía. Está bien, no. Está bien. Me puedo quedar con Kana. Que también rinde. Sí, Kana me re rinde. Bueno, ya para cerrar, yo te agradecería me pases el tercer ending de Steins Gate Zero, llamado Gate of Steiner, de Eri Sasaki, que sí. A la vez funciona como tema de cierre del capítulo final de la serie. Sí, está tremendo ese tema. Ese tema en ese momento es tremendo. Sin más que comentar, porque antes del visual yo me retiré diciendo solo un par de cosas. Ginkgo Rei, Riel, vos sos mi waifu de la temporada. Y el flaco. Y al luego que se gastó 13 millones de pesos en figuras, postes y merchandising de Rem. Decirle solo, yo te banco, papá, sos un héroe virgo sin capa, enorgulleces a tu nación. Sí, boludo. Hay que hacer una estampilla de tu cara. 13 millones de pesos. Y bueno, ahora creo. Si son 13 millones. Ahora, bueno, está. A la, digamos, el tirar de que hubiesen sido 6 millones y medio. Si fue justamente. Por el momento del dólar, que después se fueron a 13. Euro, héroe, boludo, héroe. Igual hoy bajó, hoy estuvo 37. No me acuerdo cuánto cerró. Bueno, de un punto random en lo alto de un edificio, viendo una pelirrosa yandere y a una loli practicando puenting, saludos. Podata, aguante Yashin Chan Dropkick. Nah, malísimo. Qué tío. Grosa y deforme serie resultó siendo este coso. Si no la han visto, denle una oportunidad, por favor. Ya se la di, malísimo. Fin de la transmisión. Bueno, ya pasamos el tema de Viva Melania, así que vamos a pasar de cortina y vamos a, sí. A cerrar. Vamos a cerrar. Final de pasada acá, Super Dry. Super Dry. Programa 19. Para los que se preguntan por qué no hicimos más reseñas de series, como que. Che, son una banda. Y miren la hora que. Hay muchas series en Netflix, como que ya tenía infinito hacerlo. Bien. Además, con la gente. ¿Qué series es? No te escuché porque te acabo de. Mientras estábamos hablando, te pisamos. Sí. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Series de anime o series animadas o series con actores? No, yo estoy hablando de serie de anime. Ah. Porque podía haber seguido, tenía fácil 14 para hablarle, pero. Ah, no, pues si era de las otras dos, como que dejamos de hacerlo del momento que yo dejé el programa hace mil años. A mí las series Yankee no me atraen tanto, por eso. Te estás perdiendo un montón de cosas muy copadas. Sí, pero no, con lo que tenemos que hablar, no, él no volvería con si no podemos hablar de eso. No dije hablar, yo dije verlas por gusto, por diversión, no para hablar de eso. Antes que saludemos a la gente que nos está escuchando a través de YouTube o de Twitch. Sí. Salud. Vamos a recordar que nuestro medio de comunicación son personask.me, nuestra página oficial. Pueden mandar un mail a personask@gmail.com, donde deben mandar sus textos y debes hacerlo, maldito pervertido. Pueden seguirnos en Twitter en @personask. Sí, el método más rápido de conexión de personask. Pueden visitar el Tumblr de personask, podcast.tumblr.com, donde está lo prohibido, lo oscuro, lo que vos querés, sí. Pueden darle subscribe a nuestro canal en YouTube, que es Personas Seca Podcast. Sí. Personas Seca Radio en Facebook. Y cómo es el de. PNS Podcast. Sí, PNS Podcast, el canal de Twitch de Personas Seca. Bueno. Acá Belinia pregunta si vamos a la crack. Calcularía sí. Que capaz el sábado. Yo el sábado voy a estar en la crack. Eso yo voy mañana a hacer shopping, a evitar toda la gente que pueda, a gastar al chino y a decirle a la gente desde atrás. qué caro momento para hacer shopping en la crack. Sobre todo porque sus precios son súper accesibles. Para algo estoy guardando guita desde mi aguinaldo de mitad de año. O sea, solamente busco dos cosas en particular: miniaturas de rol y juegos de mesa copados o expansiones de los juegos que ya tengo. Bien. Saludos a Melanio, al Gino, a La Pared, ¿por qué no? También a Leo Acuña, sí. A Ale Mercers, a David, a Damián Baggio y al Huevo, ¿por qué no? Sí, a Power Flanders, a Camil025 y a My Veritania. Ok, bueno, como ya saben, jueves a partir de 7 y media de Argentina. Si no pueden, descargar el programa de personask.me o escucharlo en iVox también. Sí. Nos vamos a ir escuchando el ending de Kimi no Suizo Tabetai, también interpretado por Sonika, que se titula Shukan Shuto. Así que supongo que será hasta la semana que viene entonces. ¿Qué más que comentar? Vaini. Comen sus órganos y con leche. Sakura no yō mo munashiku oame ga hana wo chiraseta aa shigatsu no kaze sukoshi samukute yo yoru wa mada nagakute yo shiketa hanabi no nuke gara o oshire de deban o matta aa aa kemuta ga atteru demo ureshisou na kimi wo ukabeta hon wo yamikonde kimi wa mane shidashite itsu no mani ka hisa no ue te nemutte ita ki samui no wa yatte taiyon wa ke atte boku wa kokoeru kisetsu mo anagachi yajanaku Arigato mo, sayonara mo, koko ni iru n da yo. Gomen ne mo, aitai yo mo, nokotta mama da yo. Ureshi yo mo, sabishi yo mo, okizari nan da yo. Koishi yo mo, kurushi yo mo, iete inai da yo. Mata kaze ga fuite, omoidashite. Shizuku.